alerta de lo que va a pasar con los vientos, porque se dedican al tema de la vela. Yo lo que digo, digamos, me quedé sorprendido. Pero la gente del servicio meteorológico podría. Sí, pero si haces una fiesta, situación, metete en Winguru y tenés todo ahí. ¿Cuál es la situación hoy en Palermo? Defensa Civil va poniendo sogas para que la gente cruce de vereda a vereda. Algunas calles completamente cortadas, de las que cortan, por ejemplo, Fitzroy, viste que Santa Fe tiene una flecha para doblar hacia Fitzroy, donde está C5N. Claro, sí, una dársena. Bueno, todas las calles que cortan Fitzroy, yo como soy rosarino, no saben los nombres, ponerle Nicaragua, todas esas sí, están inundadas. Arranca como en... Sí. Charcas, no, digo que otros rosarinos. Otro rosarino, Costa Rica, Guatemala. Pero esas, por primera vez Gerardo, estamos viendo. Esa boca de tormenta. Sí. Tira agua chupar, para tira. Bueno, lo que le explicaban los uniformados de la policía de Macri a los comerciantes de la calle Santa Fe, uh-huh, es que el río creció y que los desagües, lejos de permitir que den el agua hacia el río, estaban metiendo agua. Eso es lo que... No, como eso, cuando hay sudestada. No es oficial, pero es lo que le dicen los policías de la ciudad, extraoficialmente, a los comerciantes de la calle Santa Fe. Me lo contaron a mí, digo, es así. No, está muy complicado. Bueno, estamos viendo además ahora... Un scooter que tapa el asiento, ya digamos, solo se ve el manubrio hacia afuera. El Juan B. Justo y no alcanzo a ver el cruce. Pero yo te digo, ya estoy a un paso de ofrecer auto, modelo, camioneta negra, que está acá a unos metros, modelo 2009, llantas sí, deportivas por kayak. ¿Dónde estacionó Nacho, de por dos ejemplo? Plazas. ¿Dónde estacionó Nacho? Yo tengo la mitad del auto bajo el agua. Si Nacho abre el agua, se le llena de agua el agua. Si abro la agua, pues sí, pero ya se abre la puerta. Por lado de la calle. Aparte, si no tenés necesidad de moverte, no salgas a la calle. Recién una señora de unos 70 años cruzando la calle con no, bolsa, no eso es otra cosa. De almacén. La lluvia libera las ganas de la gente a hacer pelotudeces. La gente hace cualquier cosa. Sí, yo estoy lloviendo, te dice. Por ejemplo, recién todos teníamos que pegar. Yo venía por Santa Fe desde el norte rumbo a Uriarte. Santa Fe completamente inundado, teníamos que girar en U. Se mandó un tachero, casi nos pone mal. Terminamos diciendo, ¿ves que llueve? Claro. Sí, llueve acá, llueve allá. A ver, no corras que adelante también llueve. Dice así se llevaron puesto un salame en Coglan, en la estación Murió. Sí. Lo se dice así por radio, pero hay que decirlo así para que no lo haga otro. Se mandó el chabón, si llueve, le dijo, el tren que no va a parar. No para el tren. El tren no para. No, la lógica de qué querés si está lloviendo, la lógica es, te arruina la vida. ¿Vale una bolsa de residuo consorcio agujereada? Digamos, ¿se tira la dignidad, la moda, todo a un costado con esta lluvia? ¿Vale? ¿Salís a la calle vestido de bolsa de consorcio negra? Se acabó la moda. Se acabó la moda. En la estas moda, condiciones. Arriba de los 20 milímetros de lluvia en Palermo se acabó la moda. Se murió la moda. Murió la moda. Hoy podemos decir que murió la moda. Yo vi flotar ojotas, una bolsa celeste de residuo normal, y vi pasar dos señores, dos muchachos vestidos de bolsa de consorcio, caminando hacia... Detalle de color cerca de Cerviño. Y oro, no quiero decir exactamente dónde, ¿no? Detalle de color. Siempre se dice que la lluvia, de algún modo, que la lluvia tiene una carga de romanticismo, de erotismo, ¿no? Yo vi cómo se empezó a inundar un telo mientras venía por acá en estos zigzags que tuve que hacer con el auto para llegar. Efectivamente, el agua está en pleno Palermo. Interrumpió el amor. No me digas que salió una cama flotando. No sé, pero entrando, hay que salir de ahí, Mirá, imagínate cómo hace la denuncia. O sea, el auto se me hizo pelota y adentro. Terrible, Y te fuiste. Mira, una rompiente. ¿Vieron esa ola como pegó acá? Te fuiste con el loro en el hombro y el parche. El parche del ojo. Sí. Me fui en seco, le decís. Nada, si sos pirata, hijo de tu madre. ¿Qué va a hacer? Bueno, señores. Bueno, nada, yo me decía lo mejor. La verdad es que te vamos a hacer compañía. Estamos muy a gusto aquí. Nos gusta charlar. Hoy es viernes, terminamos la semana, nos gusta, pero la verdad. Yo te digo una cosa, Rocín, bancano, nos trapo, dejar un ratito más acá. Como quieras. Por porque favor, ninguno, mirá como la ola que hizo ese colectivo. Salpicó el vidrio. salpicó el vidrio de la radio. Un saludito muy breve. Necesito hacer un saludo porque ayer nació Camila Fraumeni, así que le mando un beso muy grande a Julio y a Romina, que son los papás. A los Fraumeni, perfecto. Nachito, ¿querés? Bueno, el fútbol, el deporte está suspendido, así que tranquilo. El único deporte va a ser comer pizza y mirar película. La pizza no sé si te la van a llevar, la vas a tener o amasa. Claro, se acabó la muerte del delivery. Sí, o sea, la muerte de la moda y la muerte también del servicio de delivery. ¿Tenés frisado algo? El Godal siempre pinta. Yo me quedo siempre por acá dando vueltas escuchándolo a Rocín. Buen fin de semana para todos, en serio. Y good show, chau. 18:21 Pop. Escuchas Mundo Rocín. En Pop Radio. Pop. 101.5. Con el agua hasta las rodillas. Y nosotros te vamos a contar la parte divertida y la parte dramática de esta tardecita de Buenos Aires que tiene un no sé qué. Vamos a hacer periodismo. Te vamos a contar qué pasa en esta ciudad, donde a los 20 minutos, de largarse una tormenta fuerte, tuvo uno de sus barrios más caros inundados, entre otra ciudad del mundo, una calle donde un metro cuesta $3,000, se inunda a los 20 minutos de llover, entre otra ciudad del mundo, donde hay un edificio cuyo metro cuadrado vale 3 lucas, se inunda. Solamente Buenos Aires, de eso vamos a hablar en un rato. Por supuesto, los otros barrios se inundan también, pero Palermo tiene una tradición en esto. Vamos a hacer la parte divertida y la parte dramática. Nos vamos a meter en los telos, que están agotados, señores. Recién Maru llamó. Completamente lleno los telos en la ciudad de Buenos Aires. No se consigue lugar al mismo tiempo. Y al mismo tiempo te vamos a contar lo que está pasando en esta ciudad, donde los autos empiezan a mostrar solamente su techo. Por ejemplo, en Juan B. Justo y Repeto, 70 milímetros en una hora de luz. Diluvio en la ciudad. Estás en Pop 101.5. Comienza el regreso. Mundo Rocín. Escuchas a Gerardo Rocín. En Pop Radio 101.5. La vida es una fiesta. Sí, lo tomamos con calma, pero con seriedad. Vamos a joder bastante y vamos a ponernos serios también, La lluvia tiene las dos cosas, ¿no? La carga de romanticismo, la carga de erotismo, pero por supuesto tiene también la cuestión vinculada al drama urbano, que significa una ciudad que no se banca una hora de lluvia fuerte, y también las repercusiones políticas que tiene, ¿eh? Porque las posibilidades, aunque te parezca mentira, ¿no? Las posibilidades de Macri de tener un futuro político mejor que el que tiene, también van oscilando de acuerdo a cómo le va yendo con estas crisis. Vamos a hablar un poco de eso hoy, te lo cuento. Es de noche desde las 4 de la tarde en Capital Federal. A las 4 se hizo de noche, se prendieron las luces de Palermo. Y ahora apagamos la luz del estudio. Martín Rubio apaga la luz del estudio con gran criterio y nos permite... ¿Viste cuando apagás la luz de adentro de un lugar y a través del vidrio es mejor el afuera? Bueno, así podemos describirte este lugar loco donde el agua está tapando la rueda de los autos. Soy... Che, el disco ese que yo traje la otra vez de versiones... te clavo en esta tarde, Villover, también, ¿eh? En un ratito, ¿sabes cómo te lo clavo? ¿Sabes cómo lo piden los señores? En un ratito te lo clavo también, ¿eh? Agustín llegó, también, como yo, con el agua por las rodillas, pero llegó. Mechengieser llegó. Y los demás van cantando el presente por teléfono. Sí, nadan y hablan por teléfono, nadan y hablan por teléfono. Pasaron 6 minutos de las 6 de la tarde. Imposible llegar, dice quién. Eugenia, pobre, claro, bueno, imposible llegar. Pasaron 6 minutos de las 6 de la tarde y arranca otra vez Mundo Rocín. La vida es una fiesta. Extraordinario, te pones el DVD y lo ves. Si acá uno dice, Gerardo, llamó Salame a uno que no lo pisó el tren, murió electrocutado. Es cierto, ¿eh? Yo estoy bastante al tanto de la noticia. Traté de simplificar el asunto de cómo la gente hace cualquiera con la lluvia, pero en rigor sí tengo que contarte la noticia, es así. De un modo completamente imprudente y por donde no debía, pisó la tercera vía contra toda indicación, la que... justamente de darle carga a las otras dos, Bueno, después te doy bien la noticia, es cierta la corrección. Bueno, después tenés también acá gente a la que le gusta el programa. Soy Ricky, chofer de la línea 60, estamos detenidos hace como 10 minutos. No podemos avanzar, estamos en Cabildo y Congreso. Impresionante, los túneles del otro día no se ven por lo de Dorrego. Acordate, Pipi, Buenos Aires iba a estar bueno. A ver, yo no soy macrista, está bien, ¿no? Y yo los verdubié durante toda la campaña. Yo sabía que con ellos Buenos Aires a mí nunca me iba a parecer bueno, porque sabía por dónde van. Sin embargo, es injusto echarle el fardo de esto a Macri, porque la ciudad tiene una historia de esto. Están haciendo obras que van muy despacio. Las obras que de verdad hacen que esto no ocurra son de trámite lento. Me preguntás si hicieron lo suficiente este año. No tengo técnicamente la formación para poder decir, sí, mirá, hicieron lo que correspondía o no. Me da la impresión que no, porque tengo la calle acá totalmente inundada. Es decir, a mí también me parece que no alcanzó lo que hicieron, pero al mismo tiempo hay que decir que las obras profundas, muchas de esas obras profundas están en marcha. ¿Está bien? Ahora, como todo, el encargado de la ley es Santilli. Yo lo conozco hace muchos años y hasta le tengo algún afecto. No es un experto en esto, No es un experto en esto. Pues también está eso, ¿no? A veces con la política no alcanza. Bueno, ahí estamos. 70 milímetros cayeron en una hora, lo que explica también que estemos viendo esto como lo que fue, como un diluvio. Ahora llueve, un poquito menos sobre Buenos Aires, y algunos se toman todo con humor. Tenemos aquí en la puerta de la radio una pareja de salames que se saca fotos, pasando cerquita de los sumideros que chupan agua, con lo cual se van a ir en cualquier momento. En cualquier momento. A buscar el celular vos, amarrete. Mirá, ahí pasan por al lado del... Ay, Dios santo de vida. Bueno, 18 y 11, ¿cuál iba a ser la consigna y cuál es? Iba a ser una consigna. Yo creo que todo quedó pasado por agua y no sé qué será en nuestras vidas de acá en unas horas, así que yo te cuento que la noticia que me había llamado la atención antes de ver las imágenes que vi pasando la lluvia, sí, eran un muchacho que lo habían echado en un momento del trabajo por quedarse dormido. Lo encontraron durmiendo sobre unos materiales para hacer medicamentos en un laboratorio. Finalmente lo despidieron y perdió el juicio, no ganó indemnización, porque quedarse dormido en horario de trabajo implica un despido con causa. Ah. ¿Sí? Para esa empresa... No. No, y esto genera una jurisprudencia. Quedarse dormido mientras laburas es motivo de despido sin ningún tipo de derecho a indemnización. Así que lo que pensaba es que a algunos de nosotros seguramente nos molestan cosas que es motivo de despido en nuestras vidas. Si me haces tal cosa, te despido. Me gusta mucho, ojalá la lluvia nos deje, pero es buena la noticia, ¿eh? Es buena la noticia. Che, pasaron 12 minutos de las 6 de la tarde. No sé por qué el ser humano cuando llueve mucho pareciera no encontrar otro tema de conversación que la lluvia. Claro, ¿viste? ¿Te da para hablar todo el tiempo de eso? Vamos a hacer una cosa, mirá. Ahí, eso, no, perfecto, gracias. 4535-404 es el directo. La gente quiere hablar de la lluvia, que nos cuenten cómo lo van viviendo por ahí. A ver, Juancito, ayúdalo, cara mío. 4535-4204. A ver el directo. Hola. Hola. ¿Qué haces? Hola, Gerardo. Sí, baja la radio, por favor. Gerardo, te habla Francisco, sospite en la reserva. Ah, ¿qué haces? ¿Dónde te tocó la lluvia? Y todo el viaje. Todo el viaje. Ahora en 202, un quilombo, no sé la cantidad de agua que hay. En la 202, ¿estás yendo a trabajar ahí al sospite en la reserva o volviendo? No. Estamos volviendo. Estás volviendo. Sí. Es un quilombo. A paso de hombre. Lo que es Escobar Maswich es un quilombo. Está todo inundado. A paso de hombre. Sí. Bueno. A 60 con baliza puesta. A 60 con baliza puesta. En una ruta que, bueno, uno suele utilizar a más velocidad. Gracias, macho. Un abrazo. A nuevo. 4535-4204. A la gente le gusta hablar de la lluvia y a nosotros también. Es completamente de noche ya. Aquí en Uriarte, Nicaragua, donde la gente cruza con el agua hasta las rodillas y azoraron los bares. No, y se cortó la luz. Se cortó la luz. Ah, se cortó la luz también, Cortaron la luz en Palermo. Cortaron la luz en Palermo. Piden a la gente que no circule por las calles. Sacaron evacuados en bote a los que estaban en algunos locales de la calle Santa Fe. Pasaron 15 minutos de las 6 de la tarde. A ver qué dice la gente. Me gusta hablar de la lluvia, porque es tan fuerte lo que está pasando que cuesta mucho sustraerse de eso, al menos un ratito. Tenemos una comunicación con quién, con Osvaldo Canciani, es meteorólogo y copreside el panel de cambio climático de la ONU, que recibió el premio junto al ex vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore. Hola Osvaldo, ¿cómo te va? Gerardo Rocín te saluda. Buenas tardes, ¿qué tal? Estamos viendo cómo se cumplen las predicciones del panel. Claro. Las razones son muy simples. Sí. Estoy moviéndome con un teléfono. ¿Se escucha bien? Sí, por suerte sí. Bueno, perfecto. El tema es el siguiente. Estaba previsto, y lo que hicimos en Argentina ya hace varios años, empezando por la década del 80, analizando las lluvias y tormentas, y desde el año 70-75, según la región de Argentina, ha habido cambios notables en la intensidad. Y hay una explicación física muy simple. Se ha calentado la Tierra, pero también se han calentado los mares, en el sentido de definir tierra por terreno y superficie, con los bosques y demás, y el mar. La cantidad de calor que ha ingresado en el mar es tan enorme que estos procesos, que se han registrado antes, pero no con la frecuencia de ahora, se han exacerbado y se han multiplicado. Simple y llanamente eso. A ver, ¿y el caudal de agua que cae? Sí, exacto. Ahí va la explicación simple. Sí. Al calentarse los océanos, se evapora más agua. Ajá. Al aumentar la temperatura, la capacidad de una masa de aire de retener agua es mayor. En las tablas de física uno observa que una masa de aire a 0 grados de temperatura puede retener sin condensar una cantidad de 3 gramos por kilogramo de aire seco. Pero ya a 40 grados, la cantidad asciende a 45 gramos por kilogramo aproximadamente. Y ese aire húmedo, más húmedo, de mayor humedad absoluta, sube, y al subir se enfría y el agua se condensa. Más vapor de agua, más gotas y más inestabilidad, porque quien alguna vez, supongamos, estuvo viendo cómo hierve el agua cuando uno hace, por ejemplo, mate cocido en una cacerola, observa que al calentarse el fondo se producen corrientes verticales cada vez más intensas hasta que saltan hacia afuera las partículas de agua con lo que uno haya puesto en el agua. Bueno, eso es lo que pasa en la atmósfera, en un símil burdo, pero entendible. Las corrientes que produce la inestabilidad se exacerban porque si yo evaporo un gramo de agua, preciso 600 calorías. Pero cuando se condensa, me devuelve 600 calorías. Consecuentemente, la cantidad de energía en la atmósfera es mucho mayor, y sumado a otros procesos como la convergencia de un frente o el proceso de convergencia del fenómeno del Niño en esta zona, se exacerban las tormentas y estamos en un periodo definitivamente lluvioso con inestabilidad. Muchas gracias por habernos ilustrado, ¿eh? Un abrazo. Hasta luego. Osvaldo Canciani. Nos tapó el agua, ¿eh? No, estamos... Nos tapó el agua en Uriarte, Nicaragua. No, basta, que he hecho otro. No me dormí, por favor. No, se burla la gente de los invitados. No, nos tapó el agua. Bueno, che, corte. 10:11, pop, espacio. Dice, hace una hora y media que estoy en la autopista 25 de mayo. Por favor, mándenme un bombeo con un gomón para que me rescaten, dice. Gerardo, nos hacen luces. Sí, Luis Rubio atraviesa como un gigante. ¿Tiene agua en el auto? ¿Sí? ¿Hay agüita en los piecitos, Luis? Mucha agua en el auto. Caramba, Luis. Bueno, saludos a Luis Rubio, entonces, que hace poco, aparte, se compró esa camioneta, le mandamos un saludo. y le avisamos que, bueno, hay gente que tiene más suerte que él. Que se vende a verlo. Doña, que lo cague. Bueno, hace un año y medio ya está. Acordate que Buenos Aires iba a estar bueno, la gente está recaliente con Macri, che grandote. Hoy está para escuchar la canción Una Cuestión de Actitud, a ella le pone pilas con la lluvia. Rosín manda balsas a Rivadavia y Anchorena, está todo inundado, Enrique. Dame música pop para ver eso. Necesito full. toda la vida. Rise when I gave the word. Now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I used to own. Empujando un auto por la calle Uriarte, salúdelo, pero no lo molestes, mi amigo Nacho Urbano, a quien no le arrancó el auto cuando terminó el programa anterior. Ahí marcha el hombre, está empujándolo para tratar de sacarlo de este mar en el que se ha transformado Palermo. Mientras tanto, como suele ocurrir en estos casos, las malas noticias empiezan a aparecer en nuestra mesa de trabajo. Buscan a dos niños en La Ferrer que desaparecieron con el temporal. Dos chicos desaparecieron de sus casas esta tarde en medio de que las severas tormentas azotaron una amplia zona de Buenos Aires. Faltan dos pibes, se complica un poco el asunto. En Santa Fe Humboldt, el lugar de donde yo vengo, ahora para cruzar la calle se deben agarrar de una soga, hay una correntada fuerte. Sí, en Santa Fe Humboldt. Para los que viven lejos o sencillamente en provincia, pero viajan poco a capital, contemos que Santa Fe y Humboldt queda, a ver, ¿cómo ubicar? Primero, más o menos cerca de Plaza Italia, que es un buen punto de referencia. Y en segundo lugar, Santa Fe Humboldt queda en el corazón de Palermo, uno de los barrios más caros de la Argentina, Pensaba eso también, ¿no? Qué raro es este país, ¿no? Donde se inundan hasta los barrios donde cuesta $3,000 o $3,500 un metro cuadrado, es muy, muy loco. Bueno, Agustín, ¿qué trajiste para hoy? Mira, traje muchas cositas. Los llantos del Pinocho Negro, es decir, Tiger Woods, el golfista que presionado por los sponsors tuvo que hacer un mea culpa. público. La presentación de Pato Abbondanzieri en Porto Alegre me da una sospecha que en Brasil no llegan los partidos de Argentina. ¿No? Porque lo recibieron como un ídolo. Al Pato Abbondanzieri. Qué malo que sos, viejo, basta. Es que la lluvia me puso de culo, la verdad. Me puso mal la lluvia. ¿Y el sol ayer? También. Y aparte, mira, el Pato fue justo a ver el primer partido del Inter que juega contra Juventudes, justo lo que no tiene el Pato. Esas son las paradojas de la vida que hace que el Pato Abbondanzieri vea al Inter contra Juventudes. Qué choto ese. Mensaje de Sergio 25. Sí, preocupado porque Amalia Granata se refirió a su ex, el ogro Fabiani. Viste que se acaba de separar de Banucci, hizo un escándalo. Dijo, Cristian es bipolar y mitómano. Sí, bipolar, mitómano y lo que se te cante, pero lo que nunca te permitiría es que lo acuses de goleador. Porque en serio que no es este muchacho goleador. Me lo comí un año en River. Dos goles hizo. El MIT, el Sarmiento, el Roca, interrumpido, servicio San Martín, servicio urbano, interrumpido. San Martín, larga distancia, interrumpido, tren de la costa, interrumpido, toda la línea de subtes. Tienen su servicio interrumpido y el premetro también. Esta es la situación en la ciudad a esta hora. Cuando la temperatura dice 23 grados, pero a nadie le importa, porque el dato del clima que verdaderamente importa es el que tiene que ver con la lluvia. No para de llover, llueve como hace dos horas, sí, cuando comenzó este diluvio, más de 70 milímetros en una hora. Diluvia sobre la ciudad de Buenos Aires. Diego Santilli, ministro de Espacio Público y Medio Ambiente, nos atiende. Hola Diego, Gerardo Rosín, te saluda. Hola Gerardo, buenas tardes. ¿Qué haces? ¿Cómo te va? Escúchame, gracias por atenderme, Diego. A ver, vamos por parte. Ahora, ya, en medio de la urgencia, ¿cuáles son las recomendaciones que el gobierno de la ciudad tiene para darle a la gente? Primero y principal, no transitar, tratar de transitar lo menos posible y sobre todo en lugares de anegamiento no hacerlo. Retirar los autos de lugares que puedan ser pasibles de anegamiento y no sacar los residuos a la calle. Claro, eso, el primero y el tercero lo entiendo perfecto, tratar de no transitar, es buena recomendación también de no sacar los residuos. ¿Qué hago con el auto? Digo, yo lo tengo acá, mientras hago el programa con vos, Diego, veo cómo despacito el agua está ya pasando la altura de la puerta, con lo cual intuyo que tiene agua adentro. ¿Qué puede? Ya está. No tengo que hacer más nada, hay que dejarlo, ¿no? No, si está en esa situación, hay que esperar. Hay que esperar y ya. No se puede hacer nada, porque prenderlo puede ser un riesgo y probablemente si uno no lo abre, no hace ingresar adentro, depende de la altura que esté. Yo lo que digo es, hay que tener máxima precaución, llovieron 77 milímetros, impresionante lo que ha sucedido, y sobre todo lo más complicado es la lluvia en la provincia de Buenos Aires, 3 de febrero, Morón, Ciudadela, que... está haciendo que el Maldonado venga absolutamente colapsado y no nos permita a nosotros quitar agua. Con lo cual el pronóstico para las próximas horas es peor. Con lo cual, si no afloja la tormenta, no vamos a poder generar el drenaje del agua. Pero nosotros creemos que en media hora debiera empezar a aflojar la tormenta. Ah, esa es la información que les dan a ustedes. Esa es la información que tenemos nosotros. Ok. Diego, vos sabés que yo soy bastante, yo no soy macrista, me considero bastante crítico de la gestión macrista, pero a su vez entiendo que las obras que pueden servir para que no se inunde Buenos Aires llevan mucho tiempo. Es decir, entiendo que las obras del Arroyo Maldonado no se arreglan en 10 minutos. ¿Hay algo que se pudo haber hecho y no se hizo para que no vuelva a pasar? Mira, nosotros lanzamos la gran obra. Esa obra que no se hace 70, 80 años en la ciudad de Buenos Aires, que es el entubamiento de los arroyos que van por debajo de Maldonado, son los dos canales aliviadores impresionantes, de acuerdo a la obra que bajamos el otro día. Lanzamos la licitación también la cuenca Vega Medrano. Hemos hecho lo que no ha hecho el gobierno, pero eso no justifica la situación que tenemos. La situación que tenemos es producto de la desinversión. ¿Qué pudimos haber hecho? Lo que venimos haciendo, limpiar todos los sumideros una vez por mes. Ese es un trabajo tedioso e importante. Hacer obras, por ejemplo, te voy a contar un tema impresionante. Cada vez que viene la tormenta, viaducto Yatay, una obra que se hizo, no me acuerdo en qué gestión, hace muchos años atrás, no tiene hidráulica, se inunda, no hay chance de que no se inunde. Bueno, lanzamos la obra de hidráulica para el viaducto de Yatay. Estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance dentro de lo que tenemos, porque esto, como para que lo entendamos, es una bañadera. Si uno tiene una rejilla y tiene tres canillas, si las tres canillas están abiertas, no drenan la misma rejilla, no va a estar llena. Ahora, si le ponemos dos o tres rejillas, empieza a drenar. Esa es la obra infraestructura del aliviador Maldonado, que son los dos túneles que van por abajo del arroyo. Hasta que no esté eso, estas tormentas que son tremendas, porque digo, 77 milímetros en una hora es tremendo, no va a seguir pasando cosas de este estilo, ¿no? Está bien. Bueno, por el momento es ajo y agua, ¿no? No hay nada más para hacer, ¿es así? En el momento que baja un poco el agua, todos nuestros equipos están al alcance, emergencias, pues, sanitarios, pluviales, todo el equipo de tránsito, cortando los lugares que tenemos que cortar, estamos todos en el alcance viendo... ¿cómo resolver los problemas? Gracias por atenderme, ¿eh? Un abrazo. Gracias, Gerardo, gracias a vos. Chao, hasta luego. Acá hay uno en el vidrio. ¿Qué dice? No se entiende, está puteando, yo creo. No entiendo. No te entiendo, claro. Bueno, a ver, viene uno a putear, supongo que a Macri. Acabamos de hablar con funcionario Macri. Hay momentos para discutir y momentos para informar. Estamos en medio de la emergencia. Creo que en este momento lo que tenemos que hacer es informar. Para discutir política tenemos todo el resto de la semana, todo el resto del año. Ellos están haciendo las obras, yo qué sé. Y a su vez también me parece bien que este señor que viene al vidrio lo putee, porque al final son dos cosas diferentes, ¿no? Una cosa es si están haciendo lo que tenían que hacer y pareciera que sí. Y otra cosa es tu ambición política. Al final, si vos querés ser jefe de gobierno en una ciudad que cuando llueve se inunda, sabés que te van a putear cuando llueva, y nadie lo obligó a ser candidato a jefe de gobierno, con lo cual, al mismo tiempo que no es momento para hacer calentar a la gente, que bastante caliente está, es más bien tiempo de calmar la cosa, no me importa que los puteen, porque básicamente ellos políticamente decidieron dedicarse a eso, ¿no? Santilli es el funcionario, el jefe de gobierno es Macri, está. Perfecto, las dos cosas son atendibles, las razones que da el gobierno y las puteadas de la gente. 6:30 de la tarde, diluvio en la ciudad, diluvio en el conurbano. Dice el gobierno de la ciudad que en media hora debiera aflojar la lluvia, que al menos eso es lo que le contaron los del Servicio Meteorológico Nacional. Y también dice que el diluvio que está cayendo también en el conurbano hace que el arroyo Maldonado esté muy crecido y por tanto sea casi imposible para la ciudad de Buenos Aires drenar el agua que está inundando por completo el barrio de Palermo. Hay muchas esquinas en rigor inundadas en la superficie de la ciudad de Buenos Aires, pero en el barrio de Palermo la situación es todavía más grave. Nunca vimos un bote pasando por Juan B. Justo y Humboldt sacando evacuados cordones para que la gente se tome de ellos por la correntada que lleva el agua por las calles. Es cierto que cayeron 80 milímetros en una hora, pero es cierto también porque a mí la lluvia me sorprendió en el lugar más crítico, que en solo 15 minutos Palermo estaba inundado. ¡No se inundó! Cuando cayeron 80, en los primeros 20 minutos sí. Ya estaba inundado. ¿Vos te quedaste caliente porque vos querías pelear con Santilli? ¿Qué sé yo? A mí me parece que ahora es el agua que viene de la provincia. Es como siempre, ¿viste? Son víctima. Claro, ¿qué pasa cuando estás caliente? Vos sabés que yo con esto me peleo seguido, digo, ¿sabés que no? Justamente me cuido más porque normalmente no tengo simpatía por el gobierno de Macri. No quiero yo ser el que le tira querosén al fuego. Me parece que en estos momentos de crisis nuestra función es más o menos acompañar y ahora joder un poco. Vamos a intentar hacerlo en un rato. Lo cierto es que también son obras que demoran un tiempo en hacerse. ¿Qué pasa? Igual una cosa me da gracia. Sí. La recomendación de no sacar la basura, ya mínimo para no mojarte, cualquier persona con una mínima lógica no la saca. Digo, no está lindo hoy para sacar la basura, que es una de las recomendaciones que hay que tomar en cuenta para este, para esta jornada lluviosa. Bueno, sigamos a un tema. Tres mensajes. Agustín, ¿el partido del Rojo se suspendió? Hoy, por ejemplo, de Chacarita, 15 minutos antes, Pitana va a decir si juega o no. En principio no va a haber actividad de fútbol, salvo que algún árbitro aventuradamente haga picar una pelota, le parece que rebota como la gente y haga jugar. Yo creo que no va a haber fecha hoy. Hasta ahora... no hay ni confirmación superoficial. Bueno, apenas sepa lo sí, de sí, Rojo, apenas favor, hay algo, avísame. Lo tiramos. Sí, Independiente, bueno, disculpa que me ría, pero soy un porteño que vive en San Juan y me cago en eso a ustedes. Me encanta la gente así, que se ríe de la desgracia de otro. Me gusta esa gente a mí, sobre todo porque de algún modo me habilita a mí a reírme de ellos cuando se vaya como el ojeta allá en San Juan. Ojalá vivas a dos cuadras de una mina y, bueno, nos estés escuchando desde ahí, Qué bestia. Gerardo, desde las 5 menos cuarto estoy en Retiro y no sale un puto tren. Ni va a salir, macho. No. Lo leí recién. ¿Qué hago? Mirá, mucha gente... ¿Por Retiro? Mucha gente perdió tiempo durante mucho tiempo en los baños de Retiro. Es una práctica que yo, claramente, amigo Sebastián, no te recomiendo. Bueno, parte zona oeste. Muy bien, mandan partes. Me gusta Juan Pablo Ramos Mejía. Inundada mal. Estamos destapando los desagües nosotros. Gluk, gluk, gluk, manda. San Isidro, me llega el agua a la cintura, por favor, Rocín, que circulan respetando. ¡Claro! Tiene razón. Usen la luz, mierda, manda otro, uno. ¿Sabes que yo hoy aceleré en una esquina para no quedarme con el auto y casi que le dejé el agua por el cogote a una pobre mina que iba cruzando? Me agarró una... disculpa, si no hubiera llovido me bajaba a pedirle disculpas. Pero llovía. Pero llovía, ¿qué querés? Recién estamos en General Rodríguez, subidos al bulevar de la calle principal. Hace ya como una hora y media, junto a otros autos más y no podemos salir. Bueno, perfecto. En un ratito seguimos con esto, un programa especial. Muy bien, Programa especial del Mundo Rocín. El diluvio. En Pop 101.5. Che, no para esta mierda, ¿no? Se abre paso por Uriarte. A paso de hombre. Un coche de la línea 12. Es el único bondi de todo Palermo. Comunicación sin emoción. Vamos a cantar un poco, así pasa la mufa. Una voz en la, con la expresión. Algo que un mensaje se mareo. Busco calor en esta imagen de video. Nada, oh, oh, oh, nada personal. Más que nunca queremos actualizar cuáles son las calles que están cortadas en la ciudad de Buenos Aires. Por eso nos atiende ahora nuestro amigo y hermano Cristian Romero. Buenas tardes. Muy buenas tardes, y la mejor recomendación a esta hora es suspender las actividades que uno tenía programadas. si uno tiene que volver a casa, esperar por lo menos un rato a que esto calme un poco, porque, Gerardo, atención, está inundada y colapsada, saturada, pero mal, la avenida General Paz en toda su extensión. En la zona de Liniers es donde se presenta el anegamiento. El puente Pueyrredón, prácticamente no se puede salir a Pavón y a la avenida Mitre. Esto generó prácticamente una playa de estacionamiento sobre la autopista 9 de Julio Sur. O sea, la autopista funciona como una playa de estacionamiento que te protege más arriba del agua que está abajo. Exactamente. Una locura. Es así la definición. Tenemos que hablar también de lo que ocurre en estos momentos sobre la autopista Perito Moreno. Está cerrada en el empalme. Cerrada Perito Moreno. Sí, en el empalme con la 25 de mayo. También está cerrada la autopista de Lepiane y la autopista Riccieri en Villa Madero. Sí. Está negada, bueno, avenida Santa Fe y Juan B. Justo, que es el clásico. Ahí ya zona a evitar. Colapsada la avenida del Libertador, la avenida Cabildo, el túnel de la calle Yatay también. ¿Para qué significa colapsadas? Que no se mueven, prácticamente. Y no se mueve el tránsito, ni por Cabildo ni por Libertador, en ninguno de los dos sentidos. Sobre todo en dirección a provincia. En dirección a provincia, imposible volver a casa. Exactamente. Pero también es imposible parar, ¿no? Y también es imposible, sí, parar. El estado del tránsito por ahí te lleva a estar en una cuadra, no sé, 40 minutos, 60 minutos. Claro. Así que máxima paciencia. Hay 150 semáforos que no están funcionando ahora en la ciudad de Buenos Aires. Como medida preventiva se cortó la luz en varios barrios y por eso hay 150 semáforos que no están funcionando. 150 semáforos no funcionan. ¿Por qué se cortó la luz por prevención? Por el agua, para que la gente claro, se quede pegada. Por problemas eléctricos, seguro. Y en cuanto a los servicios, también hay novedades porque el Sarmiento está interrumpido, el Roca está interrumpido, la línea A de subterráneo opera entre Acoite y Plaza de Mayo, en forma reducida, no completa su recorrido, la línea C de subterráneo está interrumpida y la línea D también está reducida entre Catedral y Agüero. Está muy complicado, estamos acá recibiendo también información de último momento, avenida General Paz ya está totalmente cortada a la altura de la avenida Francisco Beiró y se desvía en ambos sentidos por colectora. La avenida General Paz cortada. A la altura de la avenida Francisco Beiró en Villa Devoto. Una locura, ¿eh? También hay anegamiento en lo que es la autopista. Esta isla salida a la avenida Costanera. Muy, pero muy complicado, por eso sugerimos de verdad los que puedan tomarse un rato más, quedarse en sus trabajos, en sus hogares o donde sea, porque está muy complicado salir de la ciudad de Buenos Aires, no solo para los automovilistas, sino también para los peatones. Hay lugares como, por ejemplo, Juan B. Justo y Avenida Santa Fe, Avenida Santa Fe y Humboldt, donde el agua ya supera la cintura. Así que esto es muy, pero muy peligroso de verdad, Gerardo. Bueno, Romero, gracias por haber salido con nosotros en esta tarde de tanto trabajo. Nos volvemos a contactar más tarde, seguro. Cómo no, un placer. Gracias, viejo, un abrazo. Cristian Romero con el tránsito. Pégale un temita, a ver. En un café se vieron por casualidad, cansados en el alma de tanto andar. Informamos todo lo que pudimos. Tenía un clave en la mano. ¿Alguien quiere cantar un toque para sacarse la mufa? Le preguntó si andaba bien. Llegaba a la ventana en punta de pie. 4535-4204. Nos tomamos dos minutos y nos sacamos la mufa cantando una liga. Y en todos ellos solos. Pueden más que el amor y son más fuertes que el Olimpo. ¿Estás ahí? Fuerte, vamos. En el centro y en el baño de un bar sellaron todo con un beso. Ahí está, nos tomamos dos minutos para ponerle un poquito de onda. A ver, cantame más lindo, a ver. ¿Estás ahí? Presiento que no importaba nada más. ¿Y ahora que se va arriba? Y entre los dos. Muy bien, oyente. ¿Cómo te llamas? Valeria, déjame hacer. Ah, mira cómo será primero, claro. ¿A qué te dedicas? Estoy en casa, soy ama de casa. Beso, suerte. Gracias. Chao, beso. Pedimos toda la información durante 40 minutos. ¿Y ahora? ¿Durante un minuto? Le ponemos un poquito de onda. al diluvio. 4535-4204. Más que el amor y son más fuertes que el Olimpo. ¿Estás ahí? Sí, sí. Ahí va. Se escondieron. Cantan los oyentes, más fuerte. Ahí va, chiquito. Y en el baño de un bar sellaron todo con un beso. ¿A dónde te agarró la lluvia? Llegando a casa, en zona sur de Gran Buenos Aires. Tuviste suerte, macho, ¿eh? Sí, bueno, mojé todo. Gracias, loco, un abrazo. Nos vemos. Te tocó la parte del para pa, ¿eh? ¿Qué hace, che? Hola. Sacalo. No. Señores, cantamos una cancioncita después de 40 minutos de ponernos nerviosos. Repasamos. Llovieron 80 milímetros en una hora. Sí. Diego Santilli, el encargado del gobierno de la ciudad. En dar la cara en estas cosas desde hace poco tiempo, dice que a él le contaron los del servicio meteorológico que en media hora deja de llover. Pero su pronóstico para las próximas horas es malo. El diluvio que también cayó sobre el conurbano hizo que el arroyo Maldonado esté muy alto, es muy difícil drenar Buenos Aires. Aquí, desde el corazón de la inundación, en Uriarte y Nicaragua, vemos cómo cortaron la luz de todo el barrio, que el agua llega casi hasta las ventanillas de los coches, que dos o tres pasan caminando, y que por el medio de Uriarte y por el medio de Nicaragua navegan bolsas de basuras de esas que no había que sacar hoy. Los trenes desde Retiro no arrancan. Las líneas del subte, todas cortadas. La ciudad es un caos, especialmente en este barrio. Y nos volvemos a preguntar, ¿en cuántas ciudades del mundo, en un barrio donde un metro cuadrado puede costar más de $3,000, hay una inundación a los 20 minutos? ¿Por qué? Es tan cierto que llovieron 80 milímetros en una hora, como que en 20 minutos estaba inundado Palermo. Las dos cosas son ciertas. Le ponemos algunas cancioncitas con onda, le ponemos un poco de periodismo. En un ratito, ahora que llegó Eugenia, empapada, en un ratito te leemos los mensajes. 10:011, pop y espacio. Sí, acá, dice Macri, hijo de puta, denuncien esto. Si no lo hacen, son traidores. Ya lo dijimos antes, bobo. Ya lo habíamos dicho, ahí está. Este es el que vino antes, sí. ¿Por qué? Porque tienen tanta razón los del gobierno que dicen que las obras tardan, porque estas obras tardan, como la gente que votó creyendo que se acababa, y tiene a quien putear. Señores, 7:15. Siempre es hora de Paddle Watch. Paddle Watch, un reloj que se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos. Hola, soy Pancho Dotto y con solo hacer así, hago una fiesta para que los modelos se diviertan. Y si se aburren... ¿Y yo qué decir, hijo del loro? Pero no sé qué pasa. Últimamente los hombres las aburren tanto que nada las divierte. Axi y yo te damos la oportunidad. Entrá en quenosaburran.com y demostrá que podés cambiar. Si ganás, te venís a pasar acá, a mi casa, un día con ellas. Chau. Nuevo Axe Twist, la fragancia que cambia durante el día. Promoción sin obligación de compra del 15 de febrero de 2010 hasta el 1 de abril de 2010 para la República Argentina. Consulta base en www.axe.com.ar. Esta semana en El Federal, San Expedito, un soldado romano que se convirtió al cristianismo, una devoción que sigue desde el año 303, una historia de fe que moviliza multitudes. El Federal, la revista de interés general con aire de campo, sale los jueves en los kioscos de todo el país. Febrero, qué premios, verano en Farmacity es genial, la promo, febrero, te espera en Farmacity, lo que buscas encontrás.

informar menos para no cortarle el momento de relajación a Flor. Por favor. En un ratito vamos a hacer la oferta. ¿Sí? ¿Está la oferta? Sí, tiene que estar. Charlie sabe dónde está, ¿eh? Charlie sabe dónde está. Si no, Iván, por teléfono que me dijo. Otra que Palermo Hollywood. Palermo Venecia. Dice una de Casanova que se caga de risa. Vos. Hola, Pipi. Estamos en Liniers. Tenemos que llegar a Flores, que toca el más fuerte. Che, se suspenderá, Carolina. Bueno. Che, ¿no tienen llueve de Ricky Martin que se me va el corazón? La tenemos acá en la lista, nosotros pasamos esa, no sé, bueno, a ver, dale. Otro, chicos, el Roca Gleu y Ezeiza ya están funcionando, Noelia. Bueno, perfecto, buenas noticias. Bien. No es lo que dice el parte oficial, La línea E de subte dicen que anda, cuando la información que nos llega dice que no, pero le creo más a los oyentes, Bien, Pipi, me quiero matar, tengo que ir hasta Beiró, en Villa Devoto, y no sé a qué hora voy a llegar al laburo que hago, pregunta. Vivo en Corrientes y Uriburu, no tengo luz desde que empezó la tormenta. Leandro, ¿me recomienda Romero que deje todo lo que tenía pensado hacer? Entonces, no me fumo un... Sí, no pasa nada. Dale. Si no salís a nadar por ahí, copado, ¿no? Te pega mal y empiezas a ser cualquiera, ojo. Claro, ¿no? ojo. A nadie le pega tanto. Rosín, el... Verano Norte funciona, de Retiro a Villarrosa, nos cuenta Claudia. El servicio meteorológico no anticipó la lluvia, dicen, bueno, no, la lluvia la anticipó. Sí. La gravedad de la lluvia, hoy lo contamos más temprano, la gravedad de la lluvia en rigor la sabían los ricos nada más. Ayer... Totalmente. Un amigo multimillonario, es muy interesante el tema, avisó que a él, que es dueño de un avión, le cantaron una tormenta igual a la del lunes. Frente pese, de tormenta. Pese a que al servicio meteorológico no daba esa información. Bueno, 18:53. Después de la canción hacemos la oferta de la semana. La vida es una fiesta. Cuento cómo estamos haciendo el programa de radio nosotros. Apagué la luz del estudio y ya está. Qué momento. Porque nos permite ver hacia afuera mejor. con todas las luces del estudio prendidas, no se llega a ver el agua que tapó por completo el cruce de Uriarte y Nicaragua. De vez en cuando un vecino se moja las patas para pegar un papel contra el vidrio de la radio para que putiemos a Macri. Algo que nosotros hacíamos incluso cuando... no teníamos radio con vidrio. Pero lo cierto... lo cierto es que... no es momento de hacer política porque... ellos dicen que tienen las obras en marcha, nosotros que ellos no saben, y vale putearlos, porque cuando uno se postula por un puesto de estos, sabe que se está postulando para gobernar una ciudad que se inunda cuando llueve, con lo cual ya sabe que lo van a putear y ellos eligieron. No, pues esta es una herencia, no, las herencias se reciben cuando se muere. Claro. Alguien que uno no es que lo mató, se muere, esto es una herencia buscada, así que bueno, vale putear a los políticos. Y vale también entender que las obras estas tardan mucho tiempo. Estamos con la luz del estudio completamente apagada y mientras la ciudad es un caos, nos da la impresión de que llueve un poquito menos. Si miramos el agua como si fuera un río, tenemos la impresión de que llueve un poquito menos sobre Palermo. Bastante menos, pese a que por supuesto el agua no baja. El pronóstico es malo. Llovió también en la provincia de Buenos Aires y parece que el Maldonado está alto y va a costar mucho que drene el agua. Para los que escuchan el programa todos los días, no hay novedad. Tenemos una sección que se llama La Oferta de la Semana. Ponemos una canción de lunes a jueves para que se la aprendan. Y el viernes, si es que a alguno le gustó, la canta despacito con nosotros. Sabemos por los mensajes de texto que la canción de esta semana gustó mucho. Es justo ahora, que paró de llover. Está todo inundado, pero justo ahora, que paró de llover, nos dedicamos, aquí en Palermo por lo menos, nos dedicamos 4 minutos a cantar una canción de amor mal. Apagamos la luz y la cantamos chiquitito, se llama Deseo. El que la aprendió... el que siente que es para él, agarramos una canción y la tiramos como se tiran las botellas con el mensaje adentro y alguno la agarra. Bueno, ahí está. Para los que la agarraron, para los que disfrutan de esta canción de amor, termina la oferta de la semana. Deseo, Pedro Guerra. 4535-4204. La ciudad es un caos y nosotros cantando chiquito. Te seguiré hasta el final, te buscaré en todas partes, bajo la luz y la sombra, en los dibujos del aire. 4535-4204. Hasta el final, te pediré de rodillas, que desnudes amor. Te mostraré mis heridas. ¿Cómo te llamas? David de Merlo. ¿Te gustó mucho? Me encanta, vuelo ya desde la banda ancha que la vengo escuchando esta canción. Gracias, macho, abrazo. Chao, capo. Se hará ceniza el deseo, me marcharé para siempre. Hola. Ahí va. Te seguiré hasta el final. Estás al aire. Entre los mismos. Dame por otra cosa, cualquiera. Te pediré tantas veces. Nuestra la noche, te seguiré hasta el final, con el tesón del acero, te buscaré por la lluvia, baja la radio, flaca, bájame la radio, soy bonita, y con las luces del alba, antes que tú te despiertes, se hará ceniza el deseo. Me marcharé para siempre, todo se acabe, y se haga polvo la cara. Porque no te ocupo nada. ¿Cómo te llamas? Estela. ¿A qué te dedicas? Soy estudiante. ¿Cuántos años tenés? 16. Beso. Saluda a mi papá que me está escuchando. Por Dios, que que me hagas sitio en tus besos. 4535-4204. Me marcharé para siempre y cuando todo se acabe y se hagan polvo las alas, no habré sabido por qué. Me he vuelto loco por nada y con las luces del alba, antes que tú te despiertes, se hará ceniza el deseo. Me marcharé para 4535-4204, a ver ahora. Hola. Sí. Vamos a cantar un poquito. Dale, que termina. Me he vuelto loco que te parió otra por nada. Qué lástima, tenemos, no sé, 20 mensajes de texto de gente que la quería cantar y la mitad de los que entraron. No se sabían la letra y todos los demás querían cantarle y están acá en mensaje de texto puteando. Bueno, fue lo fuerte de la semana. Chiquitito, lindo de amor, para ver la lluvia de otro modo. Y ahora sí, Charlie. ¡O'Clock! Verano 2010. En Pop Radio. Pop. 101.5. Pasaron 2 minutos de las 7. Se viene la piña, ¿eh? Sí, en cualquier momento. Ya pasó la lluvia, se cortó un poquito la lluvia, está igual inundado. Mucha bronca. Palermo, se viene la piña. Los vecinos de Palermo no quieren que los autos pasen porque hacen olas. Y las olas, como se sabe, aumentan el quilombo. Los autos quieren pasar y ahí está la cosa. Un poquito de lío. Acá llega al estudio Nacho Guano, completamente empapado. En un ratito vamos a hablar con él. Pasaron 2 minutos de las 7, Eugenia. Hace 40 minutos que estoy trabado en Gaona y Nazca por el tránsito. Muy buena la radio, soy tachero, la escucho todo el día. Gracias. Bueno, muchas gracias, Agustín. ¿De qué se trata esta hora para vos? Tratemos de mezclar la cuestión lluvia con nuestros propios temitas. A ver. Mirá, tengo que avisar que Pitana decidió que inicie el partido de Chaca Colón a pesar de la lluvia. Veremos si continúa el partido. Esto informa infobae.com. Ahora voy a poner canal 7 con el fútbol para todos para ver ese partido de water fútbol polo que seguramente se va a estar jugando en la cancha de Argentinos. Recordemos que Argentinos suspendió 2 partidos en su cancha por mucha lluvia. Y después cosas de joda que incluyen a Tiger Woods, a Román. Y para que nos riamos hoy un poquito, ¿te parece? Dale, perfecto. Bueno, se juega Chacarita, parece. Acá, sí, está saliendo la cancha. Lo cierto es que la lluvia paró. Sí. Hasta que esto baje, van a pasar muchas horas, ¿eh? Y tampoco es seguro que no vuelva a llover dentro de un rato nada más. Uh-huh. Enseguida te vamos a dar el listado completo de los cortes preventivos de Nor y de Sur. Eugenia. Hola, Titi. Terrible el día para extrañar al amor de tu vida. A nosotros nos inundan las lágrimas. Mariela. Ah, ¿viste cómo se ponen con esa? Pero justo viste que los que salieron no la sabían y todos los demás quieren salir. Bueno, 10-11, propio espacio. Y agrega, hoy pega canción de extrañar o canción de telos. Podemos hacer un poco de canción de telos más tarde, sí. Música de telos, se llamaba la sección, es una buena sección para el día de la fecha, ¿habrá más? Otro, Martín dice, le hacemos el aguante a los que la pasan. Mal. Ah, mira qué bueno que es Martín, nosotros no. Pasaron 4 de las 7, en un toque nomás el testimonio de Nacho Guano, el hombre que pasó empujando su propio carrito, aquí por Uriarte, Nicaragua. Es una fiesta. 18-21. Pop. Escuchas Mundo Rosin. En Pop Radio. Pop. 101.5. Te aleteo un poquitito también, dale, ¿eh? Dale, dale. ¿Sí? Che, te pongo la jeta para adelante y te aleteo un poquitito. Ay, qué linda. Con mi remera blanca ajustada. Gracias a Martín Rubio que me la regaló, ¿no? Bueno, ¿qué se me la regaló? Te la vende, Martín. Sí, me la dio. Llegué completamente empapado, yo también. La noche del diluvio, nos tocó hacer este programa aquí en Bob. Hacemos la crónica de la ciudad de Buenos Aires y al mismo tiempo estamos tratando de ponerle un poquito de onda a la malaria. Eugenio, 10-11, propio espacio. Hola gente, ¿saben si desde Retiro están saliendo los colectivos? Tengo... pasaje para Pergamino a las 9 de la noche. No, sí, cómo no, los bondes, acordate que salen todos. Sí, faltan 2 horas todavía. Sí, las líneas B y C siguen interrumpidas, las demás están funcionando ahora de nuevo con normalidad. 150 semáforos no funcionan. Y por si todo esto fuera poco, señores, el servicio meteorológico dice. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Alerta por granizo. Pero la concha, es una cosa impresionante. ¿Por qué no llama a tu amigo millonario a ver que diga la posta? Claro. Pero se te lo dijo ayer, Salame, ya está. Ahora, ¿sabes dónde está él? Salame, miel salame que traje. ¿Sabes qué está haciendo ahora él a esta hora? ¿Qué hora es? ¿Qué está haciendo? Son las 7:07. Esto lo está entiendo. No, ¿qué va a hacer? No, digo, ¿qué va a estar haciendo un tipo que ya sabes de ayer que va a estar la lluvia así? Un tipo que ayer a las 4 de la tarde decidió volverse a su provincia con su propio avión, claro. Porque le avisaron que la tormenta iba a ser igual a la lunes. ¿Qué está haciendo esto ahora? Se está haciendo los ricos sin plata, cuando llueve tienen esos cosas que te hace pochoclo contra la hormona. Sí, no, el tipo está invirtiendo en un negocio. O sea, porque ya sabe otra cosa, está en otro. Hoy para el pibe es domingo. Sí, claro. Ya sabe lo que va a pasar el domingo. Nacho, gracias por sentarte un ratito. Te vi por acá dando vueltas. ¿Qué pasó con tu auto, Nacho? Nacho Guano. Se inundó el auto. O sea, me metí por atrás y la mitad del auto estaba bajo agua. O sea, de adentro también. Me senté y... O sea, sodomizaste el auto. Entraste por atrás. Mis piernas, sí. Yo soy, cuando llueve, me pongo cachondo y decido sodomizar un auto. Y es entonces que encontré en este caso el mío. Discúlpenme, no era atrevimiento, pero... Bueno, ¡qué linda noche para el auto! No, escúchame. Nacho, ¿y dónde dejaste el auto? Y ahora lo dejé sobre el... Uriarte, sí. Que es más alto. Entonces sí. Salí, saqué todo el agua por lo pronto. Claro. Pero no arranca el auto. No arranca el auto, no arranca el auto. Y no creo que arranque. ¿Por qué? Y porque viste que la mecánica es chota, o sea, sí. Se llueve, no arrancás. Ah, pero debe estar por ahí el pollo, que ayer me verdugó porque él es muy hombre y yo no, porque no arreglo las cosas, te lo arreglan 5 minutos, ¿eh? Ah, mira qué bueno. Ah, el pollo arregla todo. Si el pollo llega, hay que ver, ¿eh? Debe estar nadando. El pollo va a venir nadando para acá. Bueno. Palermo y Caballito sin luz. Sí. 19:09, 23 grados 4 la temperatura. En un ratito le pegamos con las dos. Le damos un poquito con periodismo. Para hacerte la crónica de esta noche lluviosa y le pegamos un poquito con la otra para buscarle la vuelta a esta tardecita lluviosa mal de viernes, dale. Es el número uno en Europa, es Pop. Mika, Rain. Is it really necessary every single day? You're making me more haunted. Better get back 'cause I'm ready for 101.5. La vida es una fiesta. Sí. ¿Cuánto hace que no hablábamos? Pasaron 12 minutos de las 7. Estamos totalmente entretenidos viendo cómo se inundó Uriarte, Nicaragua. Y fue Nacho a ver si le arranca el auto. Yo no sé si algún mecánico sabe qué conviene hacer en estos casos cuando se te moja, ¿no? Ahora en un ratito vamos a llamar a alguno. Sí. Hablamos, recordemos. Con un señor experto en climatología, sí, y en cambio climático, que nos contó por qué llueve más ahora cuando llueve. Hablamos con Diego Santini, que nos dijo que iba a tardar en drenar, ahora está diciendo que faltan 45 minutos. Informamos todo lo que pudimos, contamos que la B y la C son las líneas de subte que siguen sin funcionar, las otras ya arrancaron. Bien. Y empezó Chacarita Colón. ¿A quién le conviene la cancha mojada, Agustín? A Chacarita, claramente. Los 7 goles a favor que tiene fueron puentes aéreos, 6 de cabeza, 1 de muslito, así que el bigote de Darío Villarruel debe estar contento después de hacer lobby, me imagino, repartiendo choripanes para que empiece el partido, porque Chacarita tiene más chance que Colón en este, con este estado de juego. Perfecto, genial. Porfa, díganle a Pablo Pucar que quiero terminar o empezar lo que pasó aquella noche. Ah, bueno, esto siempre se hace sin apellido, porque probablemente la esposa de Pablo Pucar en este momento... ¿De quién? Pucar, Pablito. ¿Jugamos al Pucar? A ver, Facebook. Tengo Facebook. Pablo Pucar en Facebook. Pablo, vamos a darle la cara al gran garchador de pop. 10-11, Pobi, ¿estás? Vamos a darle la cara. Igual capaz mensaje se llama Héctor González, como... Redrado, ¿no? Quiero decirle a Pablo Pucar que termine o comience eso que hicimos la otra noche. Y yo me lo imagino al bueno de Pablo Pucar en el auto, ¿viste? Lo tapó el agua. No, tapó el agua. Al lado de la esposa. Dice, ¿qué estuviste haciendo, pelotón? No sé. Ah, bueno, me llamo Pucar. Me llamo Pucar. Todo el mundo le llama Pucar, como si fuera García, ¿viste? No hay ningún otro Pablo Pucar en la ciudad. Que llame otra vez y deletree el apellido porque no lo encuentro, por favor. Pucar con K, busca. Buscame Pablo Pucar. ¿Cómo se escribe? Pucar, con doble C. Pucar. Pablo Pucar, ahí está, Muy bien. 4535-4210, pueden dejar grabados sus mensajes. Se tentó Eugenia, que hagamos. Capaz lo conoce Eugenia. Vamos a escucharlo, dale. Hola Gerardo, ustedes están hablando de la ciudad de Buenos Aires. Si vinieras acá, yo estoy en Merlo, en Altos de Merlo, en la calle Bellinotti, y el arroyo está de lado a lado, está todo inundado, todo Merlo. Así que le pese al intendente, dígale al señor Otase que haga algo, porque es impresionante el agua y el desastre que es Merlo. Merlo es provincia de Buenos Aires. Perfecto. Muy bueno. Chau, chau. Muchas gracias. 4535-4210. Más mensajes. Hola, agua, lluvia. En Lanús hay agua y lluvia. Ahí está. El agua sale de abajo de la tierra, viejo. No. Los sumideros salen. Es impresionante. Estamos todos tapados de agua. Hasta medio metro de agua hay en las calles. Lanús bajo el agua. Hace 40 días que estamos llamando para que destapen los sumideros. Bueno, muy bien. Me gusta que me informen desde otros lugares de la provincia y de la ciudad de Buenos Aires. 4535-4210. Hola, soy Maxi y esto parece Venecia. Chao, hombre. ¿Qué dijo? Esto parece Venecia. Ah, bueno, muy bien. 4535-4210. ¿Hay más? Tal, bueno, yo sé que a vos te escucha mucha gente. A ver si puedes pasar este mensaje. Ahí en José León Suárez y Avenida Rivadavia están cortando la calle la gente de los puestos, con palos, pegándole a los colectivos. Es un desastre lo que está pasando. No puede ser que pase, por favor. Gracias. En Palermo pasa lo mismo. Es decir, los vecinos, por sí mismos, intentan cortar el tránsito porque pasan los bondis, hacen olas, las olas que mueven el agua, por supuesto, ayudan a que el agua ingrese en los locales y en las viviendas, y entonces hay un poquitito de violencia en la calle. Quiero decir que dejó de llover en Palermo. Quiero decir que empezó a llover de nuevo en Palermo. Sí, justo. Sí, justo en este mismo momento. y que tenemos más mensajes en el 10011 por vía espaciales. Hace dos horas que estamos en el tren Sarmiento, todos empapados y encima con el aire al tope. Otros días, cuando verdaderamente se necesita, no lo prenden. ¿Qué cosa? El aire en el tren, en el Sarmiento. ¿Y qué tiene de malo? Ah, porque la gente está mojada, se queda frío. Van a enfermar. Sí. 10 el 11, pobre espacio. Vamos a hacer nosotros nuestro de cada día abajo de la lluvia. Sí. Vamos. Nosotros, ¿quiénes hacemos este programa? Hay que tener huevo para ser oyente hoy y no estar abajo de cuatro frazadas o de cuatro sábanas o de cuatro negras. Cuatro chicas. Claro. No, digo, claro, por eso hay que ser valiente para estar en la calle como estamos nosotros trabajando. Llegamos todos empapados. Hay alerta meteorológica en 7 provincias y nosotros cantamos. El nosotros nuestro de cada día en minutos nada más. Mandá tú nosotros. ¿Quiénes son los que están ahí? Nosotros los tacheros. ¿Quiénes? Nosotros los remiseros. ¿De qué gremio? ¿De qué grupo? ¿De dónde? ¿Sos? ¿Quién carajo sos? En un ratito nada más, arriba de la canción, el nosotros nuestro de cada día. 7 y 18. Acá gotea ahora. La vida es una fiesta. Tiempo. Al tiempo tengo que esperar. Es la idea y suele condenar. Tu mirada vuelve a penetrar mis pupilas lejanas. A ver si todo acaba aquí. No me dejes morir así. No me dejes caer en la trampa. Veo tu sombra contra la pared. ¿Dónde estoy? ¿A dónde es mi lugar? Paredón, me vienes a buscar. Tu venganza me alcanza. A ver si todo acaba aquí. No me dejes morir así. Que ya de todo se ha dicho, que mi andar ya no es igual, que mis penas son tu condena, que mis ojos son la fealdad. Sé que has dado justo en mi pecho munición a voluntad. Déjame salir de este encierro, no soy tu chica ni tu verdad. No me dejes morir así. No me dejes caer en la trampa. No me dejes morir así. No me dejes caer en la trampa. Tiempo al tiempo tengo que esperar. Esa idea suele condenar. Tu mirada vuelve a lastimar mis pupilas lejanas. A ver si todo acaba aquí. No me dejes morir así. No me dejes caer en la trampa. No me dejes morir así. No me dejes caer en la trampa. hacen pop. 101.5. Las 7 de la tarde, 22 minutos en Buenos Aires. La temperatura 23 grados 4 décimos. Me gustó con Kevin Johansen. No conocía la versión. Qué buena música tiene esta radio. La música de esta radio, toda. Sí. Hoy arrancamos con la de Friends, que está bien también. Me gusta. Cuando te gusta, te gusta. Y sí. Me gusta. Sí, sí. Dale, sí. 4535-4210. Y para el nosotros, que ya llegan un ratito nada más, manda la palabra pop, espacio y tu mensaje, tu nosotros, al 10011. Bueno, muy bien. Meche Gieser, ¿alguna cosa de humor mientras? La mesa de enlace confirmó que no hará más protestas masivas. Bueno, por lo menos hasta que vuelvan a meter 500 personas en algún lado, ¿no? Parece que ahí se queda de popularidad. Muy bien. Entre todas las que hay. Y tengo humor oficialista y opositor. Ah, bueno. Señores, para usted, que es un hombre, un militante K, para usted, que ama a Cristina y que se emocionó sabiendo que era su cumpleaños, aquí va el chiste oficialista de Meche Gieser. El oficialista dice que Carrió no le da tregua a Cobos. Ahora dijo, no es serio un vice jugando a ser opositor. Así que se lo voy a traducir a Cobos, que habla otro idioma. Claro. Esto, acá dicen que lo suyo es no serio, no ejerciendo su rol como corresponde. Humor contra Cobos, es un humor oficialista. Y ahora sí, usted que odia a los Kirchner, acá tiene su línea de humor opositor. Opositora, perfecto, claro. Se viene la ley de acefalía. Es porque el oficialismo quiere recortarle atribuciones a Cobos cuando reemplaza a Cristina en el Ejecutivo. En realidad quieren recortarle el cogote, pero la ley de guillotina sonaría re mal en el programa. A propósito del programa 678, ¿viste que siempre dice más falso que billete de 3 pesos? Sí. O dólar celeste. Sí. Más falsa que la buena onda de 678. A mí el programa me divierte. Yo viste que gente dice, no, ¿cómo puede ser el programa? A mí el programa me parece bien, ¿ok? Pero... Ahora, cuando se van al corte y ponen buena onda, y ponen gente buena onda que son como kirchneristas contentos, digo, el programa está bueno. Pero no es lo que se dice un programa bueno, no es un programa que dice hay sectores que quieren voltear a la presidenta. Es más o menos el tono, es los grupos mediáticos como Clarín conspiran contra la democracia. Es todo denuncia re arriba y veo que van al corte y arrancan, ¿viste? ¡Eso! ¡Claro! A mí me gusta el programa, digo, pero cuando van al corte, de golpe van así, escuchá. Salí de casa contento. Porque votaste a Cristina. Es medio así como buena onda, ¿viste? Es como una buena onda kirchnerista, está bueno, ¿viste? Nadie me respondía y sin querer empujé a una señora. Que con voz de Lora. Claro, ¿viste? Ahí está. Camina, que viva la gente que tenga y ponga. Buena onda, buena onda. Y los que votan a Carrió, la poronga. Claro, no, bueno, pues, es re oficialista, ¿viste? Y los que votaron a Carrió. Muy zarpado. Después me lo llevo y me traigo la letra para cantarla arriba en la versión 678. Me gusta, o sea, el programa está bien. Tío, a mí me gusta que hacen la televisión un programa con una ideología distinta de la mayoría. La mayoría de los programas son opositores, bueno, ellos son oficialistas, sí. Está bien. Esa buena onda de corte es rara. Bueno, 7 y 25, ¿no? Está bien, ¿no? Me ¿queda algún amigo de Facebook? ¿Quién? ¿Queda algún amigo? No, porque fuimos. No, porque le pegamos a Macri, le pegamos aquí, no, le pegamos a... no nos queda ningún amigo, no. En un ratito hacemos el chino, 10 el 11. ¿Nosotros quiénes? ¿Quiénes? Están con nosotros mientras tanto, Agustín. Lamentablemente el tigre de madera o Tiger Woods hoy salió a pedir disculpas. Dijo, creí que el dinero me permitía romper las reglas. Nunca vi a alguien llamar tan sutilmente a la parte íntima femenina, porque rompió de 10 chicas la vagina, digamos, por la para Gerardo, es el primer deportista en llegar a los... Se cree que porque tiene un video importante Tiger Woods es importante esto, es el primer deportista en la historia en, aparte de tener un video portátil, en llegar a los $1,000,000,000 en ganancia. Más del 90% de esa guita entró por los sponsors, mismos sponsors que hoy obligaron a Tiger Woods a llorar y a mostrarse como una víctima de su desenfreno sexual frente a toda la sociedad. Aparte, vos entendés, un tipo que vive con el palito en la mano, metiéndole en un hoyo, el flaco se va a querer voltear a todos. Bestia. 7:25, es evidente que liberaron el tránsito en la calle Uriarte, porque no pasaba nadie y pasan todos. ¡En 67 pasa! Pará, flaco, pará. ¡Pasó al palo! Pará. Bueno, sí, parece. Uriarte y Nicaragua. La esquina inundada. No podés. La gente está puteando por las olas que hacen. Lo pasó el 67, puso, pero al palo mal por la derecha. Va a venir Facundo Arana con la tabla de surf. Señores, 7:30. ¿Querés que hagamos ahora el chino? Sí, ya. Dale, bienvenidos, muchachos. Ella no mira. Bienvenidos, compañeros, bienvenidos. Pasados por agua. Bienvenidos. Bienvenidos empapados, mojaditos. Recién llegados a casa. Bienvenidos, húmedos de toda naturaleza. Bienvenidos a este programa hecho por nosotros y para nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Dirán ustedes. Nosotros los que estamos pensando en armar un bote para salir de casa. Sí, y dale, lo que sea. 011. Kobe, espacio. Nosotros los que le decimos a Cris que no afloje, porque estamos orgullosos de ella como mujer y madre. Vamos. ¿En qué andará? Vamos. Va a ser mejor olvidarse de todo esta vez. Nosotros, policías de la bonaerense, nosotros los que estamos desde hace una hora esperando el 869 y encima se largó de nuevo. Adiós, bebé. Parece que fue. Nosotros los operarios internos de Cunnington, nosotros los que estamos en Luján, nosotros los de la recaudación del 146, porque no están llegando los bondis, nosotras. Las que viajamos bajo la lluvia al cumple de un amigo. ¿Qué fue ayer? El chino nunca perdió el control. Nosotras que queremos mimos, pero nuestro chico hoy duerme en lo del hermano. Me voy a dormir a lo de mi hermano, digo. Yo no sé, buchón ni nada. Pero me gusta la gente que le pone un poquito más de garra al tema de la excusa, ¿no? Ahí va, dale. Los enfermeros machos. Nosotros los carniceros de Villa Morón. Nosotros vendedores de colectivos que estamos rogando que mañana no llueva porque no tenemos para comer. Claro. Suerte, machos. Gracias, TV. Nosotros los empleados de la perfumería. Nosotras. Las que queremos saber quién canta la canción de nosotros, Celeste Carballo. Va a ser mejor olvidarse. Nosotros que esperamos que el marido no tenga la excusa de la lluvia y vuelva hoy a casa. Nosotros los que hacemos amigos en la parada de 159 para no aburrirnos. Muy bien. Sí, es noche para hacer amigos. El clima se activa. Nosotras que tenemos que ir al trabajo. Con medio del agua. Ustedes que no son más Buenos Aires ni Buenas Aguas. Abrazo de Córdoba. Un cordobés riéndose de la inundación después de lo que pasaron. Ay, ay, ay. Nosotros los maquinistas. Nosotros que tenemos que estudiar para no distraernos con cualquier cosa. Nosotros que nos extrañamos tanto. Nosotros los administrativos que laburamos 13 horas para cubrir vacaciones. Nosotros. Ay, no tengo el Facebook de la página, ¿cómo es? Mundo Rocín en Facebook. Nosotras que te extrañamos mucho en la mañana. Ah, claro, porque hacíamos un programa en la mañana. Claro. ¿Ya? Hey, hey. Va a ser mejor olvidarse de todo esta vez. Va a ser mejor. E interrumpimos en nosotros. Agradecemos a todos, después los terminamos de leer, pero tenemos al vocero de Edenor, Alberto Lippi, quien tiene la gentileza de atendernos en este momento tan complicado Hola Alberto, Gerardo Rosín te saluda, mucho gusto. ¿Qué tal Gerardo? Muy buenas tardes. Bueno, hubo cortes preventivos, ¿de qué se tratan? Defensa Civil consideró que había una situación de peligro en algunas áreas de... Palermo, cercanas a la avenida Juan B. Justo, y ordenó cortes de electricidad. Al momento de ese pedido, que es de cumplimiento obligatorio por parte de la empresa, las instalaciones estaban funcionando perfectamente. Cuando venga la autorización de reenergizar, una vez superada esta situación de peligro, se hará una rápida revisión de las instalaciones y si no hay ningún inconveniente, inmediatamente se restablece el servicio. Si ustedes lo están en alguna cámara de televisión, cuando enfocan para un lado desde Humboldt y Santa Fe, a dos cuadras se nota que está la luz normal, en el alumbrado público, en las viviendas, porque ahí no está inundado. Y cuando enfocan para el otro lado pasa exactamente lo mismo. Es solamente la zona donde hay un metro de agua acumulada y ya estaba llegando a instalaciones privadas esta acumulación de agua, y entonces es preferible que la gente se quede un par de horas sin electricidad a que lo lamente toda la vida. Bueno, claro, sí, si esa es la opción. ¿Me podrías decir exactamente dónde está cortada la luz? Sí, en Humboldt y Santa Fe es una de las... zonas donde pidió Defensa Civil, y también está interrumpido un segundito, Córdoba, Armenia, Gorriti, Araos, Paraguay, Gurruchaga, Charcas, Godoy Cruz, Santa Fe, Paraguay y Tames. En esas áreas hay interrupciones preventivas por razones de seguridad pública. Correcto, muchas gracias por habernos atendido. Un abrazo, hasta luego. Alberto Lippi, vocero de Denor, quien no paró de aclarar que le pidieron que corte, no es culpa de Denor esta vez, no sé qué. Le pidió Defensa Civil que corte la luz, especialmente en la zona de Palermo. Yo quiero, digo, por si hay alguno que escucha la radio, es evidente que liberaron el tránsito por Uriarte. Sí. Una congestión de tránsito en esta situación es la muerte en calecita, porque no puedes avanzar con el auto y te quedas en el agua. Se está congestionando mal Uriarte. Sí. Está colapsando Uriarte. Y los autos ya comienzan a avanzar a paso de hombre. Sería bueno que el que está José Arreglo del Tránsito de la calle Santa Fe se avive que por Uriarte está mandando a todo el mundo y que está colapsando. ¿Para qué esperar que suceda, no? O alguno que avise. Sí, decime. Los subtes. La línea A tiene servicio reducido, la línea B ahora está funcionando normalmente, la línea C está interrumpida y la D solo funciona entre Agüero y Catedral. 170 semáforos no funcionan en la ciudad de Buenos Aires, desde Uriarte, Nicaragua, el corazón de la inundación, POP 101.5. Mundo Rosín. Laura Prieto, Marina Llosa, Débora Núñez y más de 1 millón de mujeres reales renuevan la piel de sus axilas con DAV después de cada depilación, gracias a su exclusiva fórmula con un cuarto de crema humectante. Queremos premiarte por elegirnos. Descubrí más en www.dav.com.ar. Antitranspirante DAV, protección efectiva, axilas espléndidas. No deje que los mosquitos lleguen a su perro. Nueva pipeta Power Ultra. Ultra protección contra pulgas, garrapatas y mosquitos. Es un producto de Laboratorios Brauer. Hola, soy Pancho Dotto y con solo hacer así, hago una fiesta para que mi modelo se divierta. Y si se aburren... Si se aburren... ¿Y yo qué sé, hijo del loro? Pero no sé qué pasa. Últimamente los hombres las aburren tanto que nada las divierte. Axi y yo te damos la oportunidad. Entrá en quenosaburran.com y demostrá que podés cambiar. Si ganás, te venís a pasar acá, a mi casa, un día con ellas. Chau. Nuevo Axi. Twist, la fragancia que cambia durante el día. Promoción sin obligación de compra del 15 de febrero de 2010 hasta el 1 de abril de 2010 para la República Argentina. Consulta bases en www.ax.com.ar. En Club Personal somos regaleros, pero como se viene el día de San Valentín, nos pusimos cachondos. Por eso te damos todos estos beneficios para disfrutar con tu amor. 30% de descuento en Shocos y Sushi Night. Hasta un 25% de descuento en TheGiftCompany.com. 20% de descuento en Tematere Ramírez y Million. 15% de descuento en vuelos en globo, paseos en yate o veleros de Buenos Aires Autos. Asociate sin cargo en www.personal.com.ar y disfruta de todos los regalos que Club Personal tiene para vos. Promoción válida del 1 al 28 de febrero. Consulta bases y condiciones en www.personal.com.ar. Hace poco más de un mes, un terremoto destruyó la vida de miles de personas en Haití. Hoy bajamusica.com te da la posibilidad de ayudar a quienes más lo necesitan. Baja el tema Everybody Hurts, interpretado por grandes artistas como Susan Boyle, Leona Lewis, Rod Stewart y muchos otros. Y con solo un peso, estarás colaborando con las fundaciones comprometidas en esta causa tan urgente. Ingresa a www.bajamusica.com, hace clic sobre el banner de la campaña y ayuda a Haití en este momento. ¿Ustedes sí. saben para qué existe el fin de semana? ¡Ah! ¡Para poder jugar! ¡Sí! Por eso, en las 48 horas de nuestro reinado, solo estará permitido jugar y divertirse. ¡Sí! Mamá, tiene prohibido lavar la ropa. Solo podrá jugar con nosotros. Porque todo chico tiene derecho a un fin de semana de rey. Ahora, aunque la ropa se manche el sábado, se lava el lunes. Ala con poder multiacción. Es insuperable removiendo manchas secas de hasta 48 horas. Ala, porque ensuciarse hace bien. De 18 a 21. Pop. Escuchas Mundo Rosin. En Pop Radio. Pop. 101.5. 7 de la tarde, 37 minutos, y la gente sigue comunicándose. Llaman al 4535-4210 y también por mensaje de texto, manda la palabra Pop Espacio y tu mensaje al 10011. Te leo algunos. Creo que lo acabo de ver a Mauri pasar en moto de agua por Santa Fe. Atrás iba Michetti haciendo culipatín sobre Rodríguez Larreta. Abrazo, Benji. Hola chicos, estoy casada hace 12 años y los días así me hacen acordar a un amor que tenía y no lo olvido. Besos, la radio está re buena. Jera, si el auto de Nacho es naftero, que le eche W40. El distribuidor, y si es gasolero, que no lo ponga en marcha porque lo puede romper. No volvió, no volvió Nacho todavía, así que en un ratito sabremos qué pasó. ¿Se habrá ido? Que pudo irse. 4535-4210, manda Pop Espacio y tu mensaje al 10011. Aus. Bueno, Juan Román Riquelme se sigue empeñando en desacreditarme. Dijo, con ese director técnico no puedo trabajar. Ni lo quiso nombrar a Maradona. No. Es a propósito. Se está bajando solo. Él lo hace a propósito para joder a Rosín y al equipo. No. Sí, porque tiramos que iba a ir Román. Bueno, está embarrando la cancha y me quedo en boca. El Choco Alves dijo, el DT soy yo. Ya cuando alguien se reafirma mucho en una posición es porque está tambaleando. Y ningún dirigente me dijo nunca nada. Una de dos. O nadie le dijo que sea el técnico, o sea que está usurpando el puesto de técnico. Eso lo ocupa. O es una mentira y realmente le dijiste anda atrás, mira, empezar a limpiar a este. Se rumorea que a Ibarra no le van a renovar, a Riquelme tampoco. Y me quedo con Román otra cosa. Es relativista del fútbol. ¿Sabes por qué? Porque es la única persona que tiene contrato de 3 años y a los 2 años y medio le vence. ¿Alguien puede explicar eso? Claro, fue Boca 2008, 2009 y en junio del 2010 le termina el contrato. Raro. ¿No era que iba a jugar el último año gratis? Es hay que... matemáticas torcidas. ¿Qué pasa, viejo? ¿Qué pasó? Y a ver, la verdad es curioso, periodista, salí en la calle. ¿Y? ¡Están locos! ¡Mandan todos los autos por acá! ¿Viste? Se están recontraputeando porque no pueden avanzar. Están todos por olvidarte. Bueno, tiene que ver la imagen que los... canales de noticias, que C5N, por ejemplo, arrojan desde distintos puntos de la ciudad. Por ejemplo, Córdoba de Gerardino Ortiz. Es un caos. Es un caos. Ir hacia el norte, verdaderamente, volver a la provincia después de haber trabajado aquí en Capital durante todo el día, es en este momento casi una misión imposible. Sí. Mientras tanto, ¿qué pasa con los subtes? La línea A tiene un servicio reducido, la B por el momento funciona normalmente, la C está interrumpida y la D solo funciona entre Agüero y Catedral. Ok, Meche Gieser. Bueno, ¿sabes que Elton John confesó que la cocaína le hizo perder la cabeza durante años? Debe ser una metáfora, porque Elton, tu cabeza siempre estuvo ahí, sosteniendo ese tremendo quincho, los anteojos ridículos y esos aros que ni mi tía María se ¿Por qué la gente... cuando habla de drogas, utiliza ese tipo de metáfora? No perdiste la cabeza. No perdiste la cabeza. Está bastante entero. llegó bastante bien. La gente del rock llega bien, no sé por qué, qué consume o qué, que después hace su... su mea culpa y todo, me parece muy bien, pero la verdad que no se lo ve nada mal, ni a él, ni a Jagger, ni a Richard, a ninguno, están todos bien. Totalmente, sí, claro, pero capaz es porque los ves así. Un amigo me contaba que le hizo una nota a Ozzy Osbourne, vos lo veías en el show y estaba más o menos bien, el tipo no podía ni hablar, tenía un asistente que le decía, mira, decía esto, estaba temblando. Bueno, pero Ozzy Osbourne era un muchacho que manducaba palomas, vivas, claro, mordijeaba palomas. Literalmente. Sí, sí, sí, o sea. Bueno, a ver, terminamos el resumen, así podemos volver un poco más. Llueve de nuevo copiosamente sobre Palermo y también sobre el estadio de Chacarita, donde pierde contra Colón 1-0. Gol de Pirulo Rivarola. Dijimos que le convenía a Chaca y Pirulo mete un gol. Está bien, lo que pasa es, bueno, una cosa, que una cosa a él le convenía y otra cosa muy diferente es, le puede ganar a Colón, yo qué sé. Fue un gol de carambola, el Pirulo pegó al arco, rebotó en un defensor de Chaca y se coló por atrás del arco. Ok, 8-20. ¿Queda una tanda ahora? ¿Ahora va una tanda? Sí. En minutos nada más, vamos a ponerle a este anochecer horrible y agitado, lleno de agua y de quilombo de tránsito, un poquitito de música de Telos. Ah, no, ahora sí, ¿eh? ¿Qué momento? ¿Qué momento? Se exhibió el programa, ¿cómo dijiste? Ah, ya está, ya Shrek tocándose. Bueno, en un ratito, música de Telos aquí, como para ponerle un poquito de onda a este anochecer horrible de la ciudad de Buenos Aires. Mundo Rocín. Al óxido de la reja le encontré una pareja, la grasa de la parrilla, que es de antiguas morcillas. Igual al del baño. Están ahí hace años. Nuevo Sif Limpiador Universal. Por fin podés sacar esas manchas que llevamos mirando durante tanto tiempo. Desde que mamá usa el nuevo shampoo suave, todos mis amigos quieren venir a jugar a casa. Y sí, un poco celoso estoy. Mamá dice que es por el Edipo. Le voy a pedir a los chicos que me den un susto, a ver si se me pasa. Llegó la nueva línea Suave Intense, creada con tecnología superior para darle a tu pelo y al de toda tu familia resultados más intensos desde el primer lavado. Probalo, porque ser mamá y estar linda, se puede. Nueva línea Suave Intense, resultados más intensos sin pagar una fortuna. Los productos Nisuta son una agradable compañía para el hombre computadoril y todo su menosunda. Nisuta.com. Tu pelo necesita un cuidado especial en el verano. Probá la nueva crema para peinar Sedal Reconstrucción Estructural. Su fórmula termoactivada reacciona con el calor del sol, hidratando y reparando hasta los daños más severos. Sumate al programa Sedal de Reconstrucción en 10 días y lucí un pelo sano e hidratado durante todo el verano. Bajaste la tarde con Luis Rubio y Nacho Joano. Primeras marcas a nivel mundial pagan fortunas para que algunas celebridades se sienten en la primera fila de sus desfiles. Hablé con Ford y me dijo, yo me acuesto, arreglé 15.000 mangos por desfile. Por estar en la primera fila, más no pienso dar pago. Ahora estás escuchando Mundo Racing. Siguiente. Ya llegan el rollo y tamaño. 101.5. La vida es una fiesta. Salimos un poquito de la lógica pop. Los Telos están completamente completos, completamente completos. Me gusta la redundancia en este caso. Sí. Maru intentó sacar al aire un par de conserjes, no pueden atender de la cantidad de gente que tienen. Mucha gente en espera. Se llenaron los Telos en la ciudad de Buenos Aires y nos pareció que, mientras todo es un quilombo, debíamos poner un poquito de música de Telos, esa cosa tan... ¿Qué particular es la música de los Telos, no? Y sí. Esa cosa, ¿no?, que tiene medio latina. Medio... No, nunca fui un Telos, nunca fui un Telos, Gerardo. Bueno. ¿Cómo nunca fui un Telos? No fui nunca. ¿Por qué? Porque no me atrae. Primero por el mito que dice que hay gente que paga para espiar a las parejas. Hay mitos populares, sí, que hablan de los espiadores, ¿sí?, pagaderos. Y la otra me parece sucio, un telo, me da rechazo. Pero depende. Es que tengo un video mío. Escuchar esos telos, esos colchones con el plástico abajo, no. No te gusta. Bueno, pero hay telos y telos, ¿no? No sé, Eugenia, hacemos un tour. No. Tour de telos con Eugenia. Hay diferentes tipos de... Bueno, vamos a escuchar un poco... Una de las particularidades, Agustín, ya que no conocías de los telos, es la música. Jardín. De a poco ha ido progresando y se enganchan en algunas FM, pero durante mucho tiempo, sí, los telos tuvieron su propia música funcional. Canciones latinas, igual tiene una onda eso todo, ¿no? Pero la verdad es que había temas, como te dijera, viste, muy grasas, muy... que eran la música, la banda de sonido oficial de los telos. ¿Pero tipo película porno es? No, no, no, no, claro. Todo Ricky Martin, ¿entendés? Como toda música como pseudo romántica. Un, dos, tres, lea, bombeada. Primero, vamos a escuchar uno que bien pudo haber... por ejemplo, antes, está la luz encendida, ¿viste? Es muy Puma Rodríguez. Claro. Nosotros vamos a poner un locutor más para música de telos, pero claro, la primera que quiero escuchar, no la quise hacer con el locutor este que nos mandó la radio para lo de música de telos, sí, porque quería decir algo, es una de las canciones más chanchas de la historia de la música latinoamericana. ¿Ah, sí? Sí, la canta Luis Miguel, pero es muy chancha, porque se han escrito boleros de trampas, de cuernos, de parejas grandes, de parejas que se separan, de parejas gays. Se han escrito boleros de todo. Pero bolero a tocarse, el bolero a la masturbación, es un bolero muy, muy pesado, muy pesado. A ver. Este bolero, si lo escuchan bien, es un tributo a la gente que se divierte sola, mira. Uriarte Nicaragua, mientras, te muestra lo que decíamos que iba a pasar, Colapsó, mandaron los autos y colapsó. ¿Alguno nos está escuchando que haga señas de luces? ¿Alguien escucha? Ah, ya está, vamos todavía. Bien, vamos. Escucha bien. Voy a apagar la luz para pensar en... Voy a apagar la luz, claro, para pensar en ti. Escucha. Y así dejar volar a mi imaginación. Y así dejar volar la imaginación. Ahí pasó un tachero y saluda, mira. Escucha. Así, donde todo lo puedo. Donde no hay... ¿De qué se trata la canción? La la llamó una papita. Es su primer disco. No importa. Vivir de ilusiones. Si así soy feliz. ¿Qué importa que me digan Jerupa? No me importa nada, porque así soy feliz. Dice el tipo, orgulloso de estar solo, la luz apagada. Escuchá. ¿Cómo? ¿Cómo te abrazaré? Escuchá. ¿Cuánto te abrazaré? En la cabeza, sí, es de tocarse la canción, escuchá, está loco, escuchá. No. Mis más ardientes anhelos, en ti realizaré, le va a hacer de todo, le va a romper todo, los más ardientes anhelos en ti. Por atrás, de todo le hace. Te morderé los labios, todo. Complicado, sin comentario. Por eso voy. A apagar la luz. ¿Alguno lo canta arriba para que yo lo relate? 4535-4204. ¿Alguno que le quiera rendir un homenaje a esto de estar solo? Ah, no, me hizo el cambio de bolero. No, me cagó. Me hizo el mosaico. Música de telón. ¿Qué popurrí? Sí, no, me cago, me hizo el mosaico. Sácalo. ¿Qué es un mosaico? Lo del que está en los baños. No, mosaico es casi un género musical en sí mismo, un subgénero del bolero. El mosaico es el bolero, sí, que viene ya pegado con otro. Ah, mira. Es una seguidilla. Me de hizo bolero. Un mosaico, claro, ¿no sabías? No. Claro, ¿verdad? Contigo, termina contigo, tú arrancas contigo, aprendí. La toma la primera, el enganchadito, una cosa así. Claro, pero engancha por palabra, ¿no? Voy a apagar la luz para pensar en ti. Tú me acostumbraste, ti, tú salta, ¿entendés? Bueno, eso es un mosaico. Se me hizo un mosaico. Bueno, ¿escucharon la canción? Sí. Excelente. Chancha mal, voy a apagar baño, la luz. Baño. No, es que basta, en serio, Agustín. 8 melodías, vamos. Faltan 8 para las 8, che, no saques la basura aunque haya dejado de llover, en tu barrio, es un quilombo la ciudad y no necesita de basura tapando, ¿no?, las bocas de tormenta. No saques la basura, mancátela dentro de casa aunque haya dejado de llover en tu barrio. Sigue ganando Colón 1-0. ¿Qué más, Eugenia? Manda Pop Espacio y tu mensaje al 10-011. El Sarmiento, un tren cada 30 minutos. Tengo que ir hasta Merlo. Estoy en 11. Un quilombo, Ale. Y sí, está muy difícil. Otro, Ale, chicos, acá en la Avenida Libertador es un caos. ¿En Constitución andan los trenes?, pregunta Cecilia. En Constitución andan los trenes. Ya te contestamos en un ratito, ¿vale? En un ratito. Maru, ¿estás en eso? Maru. Sí, Maru. Sí, ok. Sí. ¿Escuchaste o no? En Constitución, ¿andan los trenes? Dale. Estoy con el auto roto esperando la grúa hace más de 2 horas. Gracias por su compañía. Quiero llorar. Bueno, perfecto. Consuelo es que no sos el único. El consuelo es un consuelo que no alcanza. Es un consuelo que no alcanza. Señores, faltan 7 para las 8. Agustín González, el hombre que más sabe de deportes en este grupo periodístico. Perfecto, voy a aplaudir de pie, ovación al Cata Díaz, que está jugando en el Getafe. Dijo, estoy muy cómodo, pero me iría por la guita. Aguante el Cata Díaz, un periodista que se saca el cassette, tiene MP3 incluido, pero dice, me iría por la guita. Y otra cortita, Richard Gasquet, es ese tenista francés que vino a la ATP de Buenos Aires, se fue en primera ronda, estuvo penado hace poco por besar una chica que tenía cocaína en los labios. Ese es el verso que le contó a la ATP y lo perdonaron. Todos los tenistas meten unos versos cuando le salta el doping, que es eso increíble. Es lo peor. Pero lo peor de todo, le preguntaron, ¿de quién sos? ¿De River o de Boca? No sé, no conozco mucho, pero me gusta cómo juega Heinze. Eso es lo peor. No. Yo creo que ahí hay que agarrarle, partirle la raqueta en la cabeza. No, no importa que tome cocaína, no te puede gustar Heinze, hermano. Está pisando nuestro suelo. No, todavía está en Acapulco. Ah. Si no, hay que expulsarlo. Mirá que yo he dicho boludeces, pero besé una chica con cocaína en los labios. Eso es increíble. Mirá que yo le he mentido a gente en la vida, pero eso no me ocurrió nunca. No es eso. ¿Sabes que salió una nota muy interesante hoy en Infobae que dice los más conocidos mitos de la vida desterrados? A ver. ¿Sí? Por ejemplo, ¿les hacen apagar a ustedes a veces el celular o no les dejan hablar en las estaciones de servicio? Sí. Pregunta, ¿los celulares pueden provocar explosiones en las estaciones de servicio? ¿Verdadero o falso? No sé. Falso. Señores de las estaciones de servicio, tomen apunte de esto. ¿Un disgusto vuelve el pelo blanco de repente? No sé. No. Falso, la gente cree que sí, me hiciste salir canas. ¿Nunca escucharon el dicho? No hace sacar canas. El pelo cano nunca se cae. ¿Viste que los canosos tienen mucha peluca? Sí, Jorge, falso. Claro. Si fuera pelado sería igual. Ah, claro. Con el chocolate salen granos. A ver, ¿y cierto? Verdadero. Falso. No salen. El pelo y las uñas siguen creciendo después de muertos. Sí, verdadero. Cierto. Verdadero. Depende del muerto. Ah, sí. Yo laburando de periodista estuve más de una vez con los forenses. ¿Sabes cómo le crecen los pelos? Sí, pero depende. En todos lados. Sí. Yo, momias que eran el Loco López. Una cosa muy fea, ¿eh? Muy fea, muy fea. Ver ahí cómo se le hacen los rulitos de muerto a Jova, es una cosa fuerte de ver, ¿eh? Ah, ¿fuiste a Jova a ver? No, yo vi el muerto completo, completos. Estaba muerto. Claro, fui a cuerpo forense. Sí. O a lo mejor el hombre se dejaba los rulos, ya sabes. No. Justo que yo vi. Bueno, sí, uno más. ¿El cuerpo humano pierde más calor por la cabeza? ¿Qué es eso? Ya sí, no sé ahora. Sí. Falso, pero ¿no? Cuando algunos hacen gimnasio, me incluyo, juego al fútbol de noche, me sale un humo por los hombros. Te juro. Bueno. A mí también, increíble. A mí también, lo he visto. Humo por las hombros. Humo me sale. Sí, mira. Peludo. No, qué grosero. Bueno, no queremos darle. Si no me saldría por otro lado el humo, también estoy seguro. Señores, 19:56, ayer hicimos un minutito muy abajo, una editorial muy abajo. Hoy, vamos para arriba un poquito, que llueve, dale. Por favor. Minuto Rocín, un mundo en un minuto. Señores, hoy el minuto es un poquito menos abajo que de costumbre. Y es el famoso Minuto Baqueta. Uno nuevo, vamos a estrenarlo hoy. Y vamos a reconocerle la autoría al productor de televisión, Gustavo Joyle. Él no sabía que estaba inventando un minuto. Pero bueno, presencié una escena esta mañana que me gustó contar acá. Es el Minuto Baqueta. Nosotros que tantas veces criticamos a los varones, es un programa que claramente trata de no ser machista en eso, dice, bueno, los varones no saben qué hacer con las tetas, las muerden, o tocan mal. Nosotros que somos tan críticos de los varones y muchas veces hablamos bien de las mujeres, le decimos, comentamos siempre, mujeres que dan una segunda chance si la primera vez sale mal. La mina va y por ahí, es gauchita, es solidaria, le da una segunda chance al tipo. Hoy vamos a hablar bien de los varones, de una buena vez. Un cuento que es completamente real. Estábamos esta mañana, un productor de televisión, Gustavo Joyle y yo, ahí en el único, en el bar de la esquina de América, cuando un amigo mío de larga data se sienta en la mesa, estaba esperando ahí, se sienta en nuestra mesa. Esa persona que se suma a la mesa, no sé, se puso a contar una historia larga acerca de una prima con la cabeza coqueteado. Digo, pero mira qué raro, como la canción de Los Decadentes. Digo, yo, mi prima lejana, sí, es mi prima lejana, yo coqueteo con ella. Una recopada, pero escuchan, pero alguna vez sí, alguna vez pasó algo, sí, pero después ya no, fuimos muy amigos de ella, tanto es así, que ella era amiga de mis amigos y yo de las amigas. Ah, vos le entraste a las amigas de tu prima. Sí, más de una vez me las ha entregado. Yo tengo amigos, me dice, basquetbolistas, altísimos, están buenísimos, también los he entregado. A esa prima con la que tenías onda, sí, perfecto. Todo esto lo cuenta la tercera persona que se sienta en nuestra mesa, donde estamos paviando en la esquina del canal, y el tipo cuenta, bueno, efectivamente, lleno de anécdotas sexuales. Imagínate, una vez, una chica antes de casarse, nos llamó a todos, todos contra todos, cinco contra cinco en la casa, a dos días de casarse, incluso después nos fuimos de... Cuenta un montón de anécdotas y remite a una amiga a una amiga de esta prima, ¿no? Con la que él se vio varias veces a lo largo de la vida. Antes de casarse, más tarde cuando ella estaba casada. Tipo, iba contando, ¿no? Esto, y en un momento, como una anécdota más, agrega algo que le cambia la cara a Joyle, le cambia la cara mal. Mal que se enoja mal. Tenés que verlo a Joyle, grandote, morochito, petizo. El tipo estaba contando, mal, sí, te da miedo, no, me dice, me fingiese con un gesto, pero que era la esposa de él, no era la esposa de Joyle, pero en el momento, yo me pegué ese susto, porque tenés que ver la cara de culo que le, pero mal, viste cuando el tipo se engrana mal, el tipo venía contando boludeces mientras esperaba otro, y el otro, no, sí, salimos los 5 contra 5, esto, lo otro, pa, y incluso, mirá, no hace tanto, me la volví a cruzar, dice el pibe, ahora ya de grande, en un boliche de la zona sur, me la volví a cruzar, yo qué sé, y la verdad, ella me tiró onda de nuevo, estaba casada, pero bueno, se ve que se había tenido tres chicos, estaba medio baqueta. ¿Y qué hiciste? No le di. Ahí, vos sabés que a Joyle se le cambió la cara mal, pero se le puso la cara mal a Joyle. Le dice, no se hace eso, mierda, pero mal. ¿Qué pasa? Digo, que se veo que la fulera, la hermana, la prima, la esposa, digo, no se hace eso. No se hace eso, porque no hay código, papá. No hay código, papá, dice el productor, y el tipo se queda seco y dice, ¿qué pasa? Hay un código, baqueta. Si tantas veces saliste, te llamó antes de que se case, te chongueó, te hizo feliz tantas veces, ¿cómo no le vas a dar si te hizo feliz? Está muy mal lo que hiciste. No, bueno, pero estaba mal. Me mira y me dice, ¿hay código o no hay código? Y yo que nunca había escuchado hablar del tema, lo miro a Joy y le digo, ¿sabes qué, macho? Tenés razón, hay un código, baqueta. Hay un código, baqueta. Si te hizo feliz y te la volviste a cruzar, aunque esté un poquito baqueteada, no tenés que devolver tantas alegrías. Código Baqueta, un minuto Joyle dentro del minuto Rocín. Verano 2010. Pop Radio. Pop. 101.5. Colapsó Uriarte, Nicaragua, caos de tránsito en toda la ciudad de Buenos Aires. Repasamos rápidamente cuáles son las líneas de subte que están ahora mismo funcionando. Las 6 y la 20 rompidas, eso seguro. Perfecto, está el gobierno de la ciudad pidiéndonos sacar la basura. La B normal y la D funciona entre Agüero y Catedral. Momento argentinísimo del diluvio. ¿Vieron el gomón que salió en todos los canales de noticias y que nosotros comentamos aquí al aire que estaba navegando Juan B. Justo y Santa Fe? Sí. Cobraba 2 mangos por llevar. No, botecito la llevada. No era defensa civil. Había un gomón particular, hubo un chabón que dijo, acá saco el gomón. Y entró a cobrar 2 pesos, loco. Hacía 40 minutos que estaba inundado Palermo. En 40 minutos de tipo. ¿La vio? La vio. El tipo la vio mal. La vio mal y ahí está. Currando con el gomón. ¿Qué hijo de su madre? ¿Algo más, Eugenia? ¿De eso? ¿No? ¿Información? No. ¿Tenés algo más? No, por ahora. Bueno. Hay alerta vial, acaban de poner. Bueno, mira. Vial. Ya sabíamos. Con todo hay que decir que bajó el agua en Palermo. Nosotros hacíamos el programa desde Uriarte, Nicaragua, viendo cómo el agua llegaba casi a la ventanilla de los autos. Ustedes recordarán, Nacho Bueno, el conductor del programa anterior, sí. El co-conductor en rigor, no pudo arrancar su auto, vino acá a hacer tiempo con nosotros, porque efectivamente se había llenado de agua adentro y también se había mojado al punto de no arrancar. Se fue hace solamente un ratito. La Lanús, Avellaneda, inundados, Morón, Ramos Mejía, Liniers, también con inundación en buena parte de sus territorios. Un escándalo. Y nosotros acá, los más chotos en pop, escuchando buena música. abajo. Bueno, un programa completamente diferente a los de todos los días, porque la lluvia fue un tema casi excluyente. Así es. Vemos cómo finalmente Uriarte quedó colapsado, tal cual avisábamos que iba a pasar cuando nos mandaron a todos por acá. Avisamos. Mirá qué feo. Estamos viendo por la tele que en Córdoba dije Labrín Ortiz. También si está igual, claro, pues avisábamos que Córdoba de Jalabrino Ortiz era un quilombo, que por ahí tenían que frenar un poco el asunto. Paró la lluvia en Palermo, bajó bastante el agua, contábamos hoy, que veíamos como el nivel de agua aquí en la esquina llegaba casi a las ventanillas de los autos. Ahora sin embargo se ve el pavimento de nuevo. Y aquí estamos en el momento en seco, que es el momento de no laburar. A nuestros 5 minutos de paz. ¿Hay un tema especial que quieras o arranco con lo mío? Arranca. Bueno, tengo uno, pero... Dale, ya rápido, no tengo... La frase, el no ya lo tenés. Sí. Me enferma. Sí. Ahí está, cosas que te enferman de la gente. Así que vas bien. Frase, son nuestros 5 minutos para pelotudiar, es como estar en un bar. Frase, modismos que te molestan, ¿no? Sí. A mí se puso de moda el sí, claro. Oh. Viste que yo soy un gran detector de frases de moda. Ay, a mí se me pegó el claro. Sí, claro, no, sí, claro. Sí, claro, está de moda mal. Está de moda mal y no es me una gusta. Una publicidad encubierta. Además, claro. Sí, sí, pero yo me lo tomo personal, ¿viste? Me molesta. ¿Qué otra cosa te molesta de ellas? Esa en particular. Ok. Por algo será, pero en el sentido de no hay mal que por bien no venga. A mí me molestaba mucho, y ya se me pegó al final, pero me molestó durante mucho tiempo. El reemplazo obligatorio que la gente está haciendo de la palabra no por la palabra nunca. No, nunca llamó. A veces quedaba lindo, nunca llamó, como una idea de no llamó para nada, aunque me quedé esperándolo. Yo entiendo que subraya sí. El no, pero la verdad es que no llamó. ¿Hay algo más nunca llamó que no llamó? No. Es cierto. Si no llamó, nunca llamó. Y se puso de moda el nunca, que al principio quedaba como medio coqueto, y después me pareció una estupidez, A mí me revienta el nada. Nada. Tres palabras, nada. Nada es terrible para mí. Nada, te estoy diciendo. ¿Cómo se puede? Nada, bien. Nada. Claro. A los chicos se les pegó como que. No, es como que. Santilli, cuando hablaba de la inundación hace un rato, dijo chance. Esa me molesta mucho. Chance es una cosa que, si él no fuera un funcionario y yo no estuviera diciendo esto por micrófono y estuviéramos en un asado, diría, lo mataría. No puede decir chance. Es un danza chance. Chance, no hay chance, no tenés chance. No, chance, viejo. Segundo tema del Enseco, 8 y 10. La lluvia, finalmente. ¿Le agrega un poquito de carga erótica a la vida de ustedes o es un mito que la lluvia da ganas? En la mía no. Da ganas. No, a mí ni me pone ni me saca. No. Es indiferente. A mi mujer sí. ¿Qué pasa? Mujer sí, le gusta, yo me doy cuenta. A tu mujer le, sí. Le da ganas la lluvia. Para mí sí. Porque se escucha, tenemos como una cosa de policarbonato en uno de los patiecitos que se escucha tic. En uno de los patiecitos porque si porque hay uno. Porque hay uno que es el que vos conocés, que tengo la parrillita, y hay uno muy chiquito que es como el pulmón del edificio. Ah, sí. Ese es chiquito que solo ahí cuelgo la ropa. Claro. Y ahí hay como un techito que se escucha tiki. Y me dice, está lloviendo. Sí, me dice, ¿escuchás? Sí. Y ahí se me tira encima. Ah, mira. Qué bueno. Qué bueno. Está lloviendo allá, no acá. Está lloviendo, quiere decir, esté caliente, una cosa así. Qué para ella. Cada vez que llueve es un pase mágico de Mechen para tener sexo, me parece. No, decirte no quiero. No. ¿Ah, no querés? No. Claro, no, esa perfecto, quiere. Debe ser del amante. Quiero entonces. Ser, voy camino a ser un monje. Mechen no quiere, voy a hacer llover para que la mujer. ¿Camino quiere? Monje casto. No es una huevada. ¿Sí? La mujer de Mechen Gieser, y con esto cerramos este ratito que nos tomamos para nosotros, como en el bar. Con todo el respeto que merece y lo bien que cocina y todo lo que yo agradezco sus obsequios, hay que decir, sí. La mujer de Mechen es como muy demandante en ese plano, ¿no? Sí. Vive pasa, caliente. Pero debería estar los contento. Años, ella es como una adolescente eterna y yo estoy envejeciendo. Claro. Pero debería estar contento. ¿Por qué? ¿Por qué? Y porque sí, porque... ¿Por qué? Y porque siempre está con ganas. ¿Vos y siempre así? Está dispuesta y siempre está gauchita. ¿Eh? ¿Y qué? No, gauchita es otra cosa. No. Bueno. Con ganas, sí. Dispuesta sí, gauchita no sé si no pareciera. Bueno, pero... No sé. No sabes. No tengo tanto para comparar. Claro. Ah. Pero lo cierto es que... vive caliente. La mujer de él es un desastre. Se ve, Pablito es un desastre. Pero pobrecita, ¿y vos cómo? No, pero es así, no para. Me acordé que escucha a mi suegra el programa. Mira. ¿Sí? ¿A vos te gustaría, Gerardo, estar en la situación? Pero... ¿Te gustaría estar en la situación de tener un...? ¿Vos sabés cómo cocina la mujer de él? No, me encantaría saber. Pero perfecto, cocina, tiene ganas. Pero ¿sabés qué? Con lo que cocina, está siempre de bueno. Claro. Que le carne. ¿Escucha a tu suegra? Sí. ¿Se arregla? ¿Querés saber cómo? ¿Cómo? Estamos en Pop 101.5. 8 y 12. Mundo Rocío. La vida es una fiesta. This was never the way I planned. Not my intention. I got so brave, drink in hand. Lost my discretion. It's not what I'm used to. Just wanna try you. For you, caught my attention. kissable, hard to resist, so touchable. Too close to deny it, ain't no big deal, it's innocent. I kissed a girl, I liked it, the taste of her cherry chocolate. I kissed a girl just to try it, I hope my girlfriend don't mind it. It felt so wrong, it felt so right, don't mean I'm las 9 de la noche. Escuchas Mundo Rosin en Pop Radio 101.5. Bueno, ahí vamos, 8:15. Se va calmando la histeria que a nosotros también nos llevó puesto, porque bueno, no paraba de llover, nos costó mucho llegar al laburo y toda la ciudad estaba igual. De a poquito se va calmando el asunto. 4535-4210 es el teléfono donde dejan grabados mensajes la gente. Y en el 10-011, Pop y Espacio, hay mensaje de texto. Vamos a escuchar uno de allá. Hola, soy Martín, estoy en la 25 de mayo, hace 1 hora y 40 minutos, y lo peor es que veo que se viene un frente negro y con rayos. Así que, muchachos, preparen el piloto, que esta noche vamos a bailar, ¿eh? Chao. Sí, parece que nos toca, ¿no? Parece que toca quilombo esta noche. Están anunciando granizo para más tarde y que va a llover mañana también, ¿no? Un mensaje de acá. Pipi, yo no necesito apagar la luz para complacerme, amén que tengo novio, es un espacio propio donde disfruto sin prejuicio, Lore. Muy bien, me gusta, me gusta, me gusta. Agustín también, ¿no? Por supuesto, nunca hay que abandonar la autosatisfacción. Ahí está, él agrega siempre una palabrita. Me parece medio, un consejo médico. 10-011, Pop y Espacio. Les comento que soy camionero y estoy en La Plata, parado por la lluvia. Gracias por su compañía. Bueno, no es nada. Después vamos a hacer un poquito más de música de Telo. Dame uno más. Sí, andan los trenes en Plaza Constitución, Sil de Gleu. Yo ya estoy viajando, gracias a ustedes. Bueno, no es nada, me encantó. Ahí trajiste la respuesta justamente. ¿Qué dice? Rápido. Las líneas de subtes, la A, y C y B con servicios acotados. Las líneas E y H están funcionando normalmente. Y ya cayeron 80 milímetros de agua, esto, bueno, lo venimos diciendo. Recordamos, A, C y B con servicios acotados, las líneas de subtes, E y H normal. Genial, vuelta chica, me sigue Gieser. Escuchá, revista Paparazzi, una entrevista a Mario Zapag, muy buena. El título es, toda mi vida fui mujeriego e infiel. Upa. Los titulares últimamente, entre Carlitos Perciavale, que dijo que dejó las drogas porque un ovni se le posó arriba del auto. O sea, la clase senior argentina está muy bien. Dice esto Mario Zapag en un momento de la entrevista, escuchá. ¿Sabes qué pasa con el hombre? Si te haces rogar te dicen que sos trolo. O sea, cuando las minitas se le entregaban porque él era muy exitoso con sus programas y qué sé yo, claro. Dice que muchas mujeres se le acercaban. Si te haces rogar te dicen que sos trolo. Y yo iba al frente. Y si ellas también iban al frente, bueno. Había chicas muy lindas, como las secretarias que estaban en el programa cuando hacía de Roberto Galán. O sea, que le entró a todas las secretarias que tenían en el programa. Sí. Y otras que no eran del ambiente. ¿Para qué andar distinguiendo o discriminando? Claro. Un hombre de gusto amplio. Eso me gusta, porque viste que ahora los galanes solo le dan actrices y primeras figuras. Sí, es feo. En eso, ¿no? El galán era mucho mejor, porque era mucho más democrático. Sí. Tienes razón, no lo había pensado esa manera. Me voy a arrancar. Si lo sabe cante, vamos. Este es un petimente, ¿eh? Señores, arre Buenos Aires. Che, acá pasa un pelotudo por Nicaragua en contramano y dobla los pedos como si fuera lógico. La lluvia no da permiso para hacer cualquiera, muchacho. Si no te queda más remedio que ir para atrás, que doblar en un, que... Todo despacito. Sí. Cantidad de salame que si estoy viendo pasar por acá es impresionante. Agustín González. Si no te queda más remedio, anda a la farmacia. Claro. Bueno, me acordé de que él hablaba de Zapag de ganador. La frase de ganador del día es de Marat Safin, amigo de Richard Gasquet, que dijo, yo a las chicas no les tenía que pagar para que vengan a la cama, les tenía que pagar para que me dejaran tranquilo. Oh, esa es una frase de un tipo que donde va deja tendales por doquier. Terrible, acá un mensaje que llega, alquilé una chopera para festejar mi cumple y me lo voy a tener que meter en el que te quedé. La verdad que sí, pobre, vos decías sí. Hoy, ¿no? Sí. Hoy el que se casa. El que se casa hoy tiene una desgracia, ¿no? Turísima. O quizás le evitan una desgracia. No, porque el tipo que no se casa hoy, se quiere casar igual, se casa pasado mañana. Es cierto, no, es una grande gracia. Todo, alquilaste. No, no es gracia, te morís. Y sí, chica de cumple 15 que es más frágil. Ay, todavía, sí. Y no tiene con quién llorar, porque la novia llora con el novio y el novio viceversa. Sí. Una chica de 15. Con las velas. ¿A quién le llora? Y aparte me cayó la grita, me tendría que abrir a mí. Ocho y 20. Me gusta esta. Desde que te pareciste de repente todo parece brillar. Todas estas melodías no decían nada y ahora dicen más. Ah, ahora dicen más. Todo lo que me importaba desde tu llegada no importa ya. Lo que parecía difícil ya no representa dificultad. Fluye con facilidad, pero me pongo a dudar. Me confundo y no distingo si está bien o si está mal. Si está bien, agradezco y te corresponde. Si está mal, como nunca ayudaré. Mientras tanto, presto todo por saber. Existe en la vida esta posibilidad de que todo se dé vuelta cuando no esperaba ya no verá. Ah, y algo viene, algo se va, pero me pongo a dudar. Me confundo y no distingo si está bien o si está mal. Si está bien, parado ahí, no podés avanzar, apenas si zafaste de convertir tu auto en una canoa, necesitas a alguien que te tire un centro, y ese es nuestro amigo Romero. Buenas noches. ¿Qué tal, Gerardo? Buenas noches. El centro que puedo tirar hoy es como un punto de rugby, más o menos, ¿no? La puedo tirar la lona, ¿no? Es terrible lo que está pasando. Hace 4 años que hago tránsito, Gerardo, y creo que es la peor jornada que me tocó para, o sea, transmitirle a los automovilistas, ¿no? Y a los usuarios de servicios también. Precaución, paciencia en lo posible todavía no salir. Ya está habilitada la General Paz, pero ¿qué pasa? Sentido Riachuelo totalmente colapsada. Sentido Río de la Plata colapsada por lo menos hasta Avenida San Martín, Avenida de los Constituyentes. Marcha muy, pero muy lenta la General Paz. Panamericana con circulación intensa, pero sin mayores contratiempos, afortunadamente. Muy demorada la 25 de mayo desde la avenida 9 de julio. Muy demorada la avenida 9 de julio, hay semáforos que no andan. Son 170 semáforos que están sin funcionar dentro de la ciudad de Buenos Aires. La avenida Córdoba, pero prácticamente decir una playa de estacionamiento es lo más acertado en estos momentos, porque realmente los vehículos no avanzan. Está muy, pero muy anegado lo que es el puente de Juan B. Justo y Córdoba. El puente, sí. Exactamente. El puente de Juan B. Justo que atraviesa Córdoba, que corta Córdoba. Está muy, pero muy anegado esa zona. Evitarla, no pasar directamente, no intentar pasar porque no va a pasar. Así que tenga en cuenta este dato. Ya está ahí también, allí en Flores, totalmente anegado. En cuanto a los servicios, tenemos que decir, el Sarmiento, Ferrocarril Sarmiento, interrumpido por inundación en Ramos Mejía y Liniers. Ferrocarril San Martín, interrumpido por inundación en Chacarita. El Ferrocarril Roca, Edo Temperley, interrumpido. Línea B de subterráneo está operando entre Alén y Gallardo. Está apenas unas estaciones, no está completando para nada el recorrido. Línea C, Retiro, Avenida de Mayo. Línea D, Catedral y Agüero. Premetro, interrumpido. Avenida Juan B. Justo, totalmente cortada a la altura de la Avenida Santa Fe, a la altura de Paraguay. También está muy complicada Figueroa Alcorta, a la altura de Dorrego. Así que precaución, paciencia, muchísimas calles anegadas. Por ahí uno sale y dice, bueno, pero ahora por la 9 de julio avanzo y voy bien. Uh-huh. Pero en cuanto te desvías, una calle anegada vas a agarrar. Así que lo mejor es quedarte por lo menos. Por donde vas y más, tranquilito. Un rato más, por lo menos, hasta que baje un poco más el agua. ¿No? Gracias, Romero. Un abrazo grande. Hasta luego. Horacio Rodríguez Larreta es el jefe de gabinete porteño y tuvo la gentileza de atendernos en una noche tan complicada. Hola, Horacio. Gerardo Rosín te saluda. ¿Qué tal, Gerardo? Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, bien. Tenía algunas preguntas para hacerte. La primera. Hoy, hace poco más de una hora, Diego Santilli nos contaba que el pronóstico para esta noche era complicado porque también llovió en la provincia de Buenos Aires y el Maldonado estaba muy alto, que le iba a costar drenar a la ciudad. ¿Cuál es el pronóstico a esta hora? Mirá, el Maldonado está totalmente desbordado. Y eso ha complicado la cosa, incluso lo hace peligroso. Muchas de las imágenes que veíamos en la televisión, no sé si estuviste viendo. Sí, sí, estamos viendo. Bocas de tormenta que vuelan y salen chorro de agua de abajo. Sí. ¿No es cierto? Eso lo que muestra es que está desbordado el Maldonado, que viene por abajo del justamente de la avenida Juan B. Justo. Entonces, ahí es nuestra insistencia en pedirle a la gente que no se lance a cruzar la calle si está llena de agua, porque puede haber una boca de tormenta destapada abajo. Claro. Es peligro eso. Claro. Entonces el mensaje que te pido que repitas todas las veces que puedas es que la gente no se lance a cruzar la calle si está lleno de agua, porque puede haber el peligro de una boca de tormenta destapada abajo, porque volaron muchas bocas de tormenta con el desborde del Maldonado. Respecto al pronóstico, decían que sobre el medianoche podía volver a llover fuerte. Estamos muy atentos a eso, como también ves en las imágenes, tenemos gente por todos lados en la calle, pusimos más de 400 personas en la calle, 30 y pico de vehículos. Estamos en total coordinación con la Policía Federal. ¿Estaban alertados, Horacio, esta vez? Sí, sí, esta vez hacia el mediodía, más o menos, hubo alerta meteorológica. Hicimos todo el trabajo de limpieza preventiva de los sumideros. Le pedimos a la gente que no saque la basura a la calle. Le pusimos a la gente, a agentes de tránsito para cortar las calles. Hicimos todo el trabajo preventivo que se hace en estos casos. Pero subieron 80 milímetros de vuelta, la verdad que... Sí, igual Horacio, sobre eso debo decirte, que es cierto que cayeron 80 milímetros en una hora, pero que a los 20 minutos ya estaba inundado Palermo. Yo salí de América y ya, digo, a los 20 minutos ya estaba inundado buena parte de Palermo. Es que con 40 milímetros en media hora, si subió 80 en una hora, con 40 en media hora se inunda. Ajá. Se inunda, es una barbaridad de agua que cae. Claro. Se inunda hasta que avancemos y terminemos con las obras de Maldonado, que lo bueno empezaron. Yo decía eso. Para alguien que tiene el agua hasta la cintura no es demasiado aliciente, ¿no? No. Pero es bueno que las obras están en marcha, Ahora tenemos que atender a la gente que está en la calle, que es lo más urgente. Claro, yo hoy decía más temprano, y enseguida te libero porque sé que tenés una noche muy, muy movidita, yo decía más temprano que, si bien no soy macrista ni mucho menos, nunca lo he sido, no, es tarde para empezar a hacerlo. A mí me parecía que era... Tarde, pero bueno, eso hablemos otro día. Te juro que para mí sí, pero no importa, yo decía... Ahora tenemos la urgencia de la gente. Sí, no, me resultaba completamente atendible el argumento de Macri, y ahora el tuyo, a propósito de hacer estas obras lleva mucho tiempo. Hacer estas obras... ¿Vos viste las imágenes el otro día de las obras? Sí, y al mismo tiempo... El tamaño de ese pozo es una cosa monumental. Sí, y al mismo tiempo, Horacio... Perdóname. Sí, perdón, te escucho. Lo que es la obra de ingeniería más grande que va a hacer la ciudad en varias décadas. Es un pozo de 7 metros de diámetro, que va desde el río a la altura del aeroparque, el primer pozo hasta la zona de Córdoba, paralelo por abajo de Juan B. Justo, y ese pozo, ese túnel va a estar terminado para mitad del año que viene. Que además se está haciendo con una tecnología súper moderna, que es con una tunelera, una especie de gusano gigante que va haciendo la obra por abajo de la tierra, que hace que nadie se entere, o sea, no queda ningún incógnito, no hay que romper toda la ciudad. Así que es un gran avance, pero bueno, pero mientras tanto tenemos... Claro, y al mismo tiempo, Horacio, yo decía que, así como entiendo las razones del gobierno de la ciudad, que me parecen súper atendibles, cuando ustedes se postularon para los cargos que hoy tienen, ya sabían que esta ciudad se inundaba cuando llovía, y es completamente natural que la gente los pute a ustedes mientras tanto. Pero que la gente se queje, que la gente se reclame, es totalmente natural. Yo estuve ayer en el CGP de Caballito, escuchando y recibiendo, hablando con gente que venía a pedir el subsidio, y es obvio que está indignada. ¿Qué le vas a decir? También es cierto que apenas asumimos que hubo una lluvia como esta. Mauricio lo dijo muy claro, digamos, hasta que no termine la obra, que iba a llevar en ese momento 3 años y medio, la ciudad se va a inundar, no le podemos mentir a la gente. Lo dijo él al principio, pero lo bueno es que la obra se está haciendo y la puede ver cualquiera. El otro día se la pasaron en todos los medios. ¿Y con esa obra vos crees que este problema se acaba? Con esta obra va a haber una mejora enorme. Siempre depende cuánto llueva, ¿no? Pero va a haber una mejora enorme sin ninguna duda. Horacio, gracias por haberme atendido. De nada, muy buenas noches, creo. Un abrazo grande. Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gabinete porteño. 8:30 en punto, estás en Pop 101.5. Mundo Rocín. Dale, Laura, metele que se nos está yendo el sol. ¿Tenés todo listo? Sí, mi amor. Bueno, a ver, chequeemos. ¿Bronceador? Sí. ¿Lona? Sí. ¿Anteojos? Sí. ¿Bigote falso? Sí, mi amor. ¿Peluca? Sí. Es mucho más fácil pagar sin esconderte. ¿Disfraz de dinosaurio violeta? Sí. Mejor paga tus impuestos. ALBA, Buenos Aires, la provincia. Hola, soy Pancho Dotto y con solo hacer así, hago una fiesta para que mi modelo se divierta. Y si se aburren... Si se aburren, ¿y yo qué sé? Dijo el loro. Pero no sé qué pasa. Últimamente los hombres las aburren tanto que nada las divierte. Axi y yo te damos la oportunidad. Entrá en quenosaburran.com y demostrá que podés cambiar. Si ganás, te venís a pasar acá, a mi casa, un día con ellas. Chau. Nuevo Axe Twist, la fragancia que cambia durante el día. Promoción sin obligación de compra del 15 de febrero de 2010 hasta el 1 de abril de 2010 para la República Argentina. Consulta más en www.axe.com.ar. La verdad que yo ya estaba repodrido que el router tenía que acercarme a la computadora al lado para que andara. Entonces agarré y puse un router de... Desde que conocí a Nisuta, el router no se me rompe ni por... Bueno. Nisuta.com. ¡Hola, Regisito! ¿Ustedes ¿Sí? saben para qué existe el fin de semana? ¡Para poder jugar! ¡Sí! Por eso, en las 48 horas de nuestro reinado, solo estará permitido jugar y divertirse. ¡Sí! Mamá, tiene prohibido lavar la ropa. Solo podrá jugar con nosotros. Porque todo chico tiene derecho a un fin de semana de rey. Ahora, aunque la ropa se manche el sábado, se lava el lunes. ALA con poder multiacción. Es insuperable removiendo manchas secas de hasta 48 horas. ALA, porque ensuciarse hace bien. 101.5. El Pollo Serviño y Tamara Pettinato están en Pop. Ella quiere cambiar el mundo, se llama Tamara Pettinato y tiene noticias. De Nicole Neumann, justamente, que dijo, en la cama. Me gusta que me enseñen. Papá. Qué mentirosa. Y hay una foto de ella en senos que acompaña a la noticia. ¿Por qué decís senos? Está copada con la palabra de senos. En el curso preparto le dicen senos. ¿A las otras partes del cuerpo cómo le dicen? Vagina. No, esa ¿no? palabra hay que cambiarla. Lunes a viernes, de 9 a 12 de la noche. ¿Por qué se siente así tan Nicole Neumann, tan nicolizada? Porque su marido Fabián Poroto Cubero la elogia mucho y le enseña muchas cosas en la cama. ¿Vos sabés cuál es la voz de Poroto? Sí. No puedo dejar la imagen de el orgasmo de Cubero. Para, no debe ser así. ¿Sabes qué? El Pollo y Tamara. Acá. En Pop. La vida es una fiesta. ¿Tenés pensado cómo vas a arrancar el año? La radio te da la respuesta. Es muy fácil. Manda un mensaje de texto con la palabra premio al 10011 y ganate 10.000 pesos por semana. Sí, escuchaste bien, 10.000 pesos por semana. Además, si envías tu SMS con premio al 10011, ahora tenés doble chance de ganar. No esperes más, manda premio al 10011 y gana 10.000 pesos por semana para empezar el año a pura suerte. Bueno, más mensajes de texto llegan al 10011, Pop y Espacio, al 425-35-4210, pero ¿qué pasa, Sebastián? Siendo las 20:33, con 23 grados 7 en la ciudad de Buenos Aires, va bajando la lluvia y va ingresando al estudio mayor de Pop Radio 101.5 en una noche especial, el señor Delfín, nuestro compañero para Música de Telos. A veces me elevo, doy mil volteretas, a veces me cierro las puertas a ver, a veces te cuento porque ¿cómo habrá llegado con la lluvia? Nadando, en fin. Soy tuyo, y a veces del viento. Mi creo espacio. Dedicado a los amantes que siempre piden más. Ah. ¿Mi nombre? Sí, sí, por favor. Que sea difícil. ¿Quieres saber mi nombre? Sí, por favor. Sí. Mi nombre es Delfín. Delfín Salvador Azula. A veces soy tuyo. Y en este micro exclusivo. Hay veces te juro de veras que. Vengo a traer la banda de sonido original de la pasión. ¿Mi nombre? Sí, por favor, por favor. Mi nombre es Delfín Salvador Azula y esta es la música de Telos. ¿Estás esperando que se vacíe una habitación? Sí. ¿Cuánto falta? Ya no sé lo que pensar. ¿Amás el verbo pernoctar? Para vos que elegiste con hidro. Para vos que elegiste. Eso está caro, pero tú sí, sí. La de 75. ¿Cuánto falta? Para vos que tu segundo nombre es pasión. Para vos que disfrutas cortando la bandita de papel que dice desinfectado. Vine a irrigarte de canciones. Ya no sé lo que. Música de Telos. Qué bien que lo haces. El microespacio exclusivo, ¿no? Delfín. ¿Quieren saber mi nombre? Sí, sí, por favor, sí, sí, sí, sí. Delfín. Delfín. El Salvador. Ah. Azula. Es el camino. Y sé que no es fácil. Y en este espacio, en música de Telos, habrá alguna atrevida que quiera conversar conmigo. ¿Quieren mi nombre? Yo, sí, sí, sí, sí, por favor. ¿Quieren saber mi nombre? Mi nombre. Mi nombre es Revolcarse. Mi nombre. Y cuando el corazón la rompe fuerte, déjalo salir. Mi nombre. Es un colchón cubierto por un nylon. Mi nombre. Mi nombre es sensualidad, mi nombre es Delfín, Salvador Azula. Y el teléfono directo es 4535-4204. Ahí te llamo. ¿Alguien quiere hablar conmigo? Ay, mire. No hace falta que lo digas. Estás en música de Telos. No hace falta que me expliques. Cuando lloras o te ríes, no hace falta decir que me quiero morir. Se comunican falsas doncellas. Falsas princesas. 5 de 5 4204. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Me presento, me llamo Daniel, oyente nuevo de Villa Domínico, Encantado, estás con Delfín, Salvador Azula. Hola Delfín, ¿cómo andas? Bien. Quería preguntarte, Delfín. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Quién te acompaña en esta noche de lluvia? Acá solito, espero un amor. ¿Estás esperando un amor? Un amor, sí. Estoy acá en mi televisión, escuchándote a vos. Hermosa mira, escena. Mira, tengo conocido un oyente nuevo, ¿viste? Voy a cumplir 44 años. Me encantó. Mira, soy no fumo, no... Oh. ¿Y estás esperando la llegada de un amor? Mirá, tengo 43 años, ¿cierto? Sí. Estoy buscando algo serio. ¿Querés saber mi nombre mientras tanto? Sí, por favor. Hola, ¿cómo estás, querida? Mi nombre es Delfín, señora Sula. ¿Bien? Es una fan mía, olvídate. Yo me llamo Daniel. Agradecemos que hayas participado de este espacio, pero busco una doncella. Oportunidad 4535-4204. Música de telos. ¿Dónde están los oyentes? No hay minas, soy Dios. ¿Qué están pasa? Están en los telos. Todo claro. Tipo entra, Iván, ¿qué pasa, Iván? ¿Entran todo tipo? Todo huevos, Iván. ¿Hasta cuándo voy a quedar pelotudiendo donde pienso más? Hice una canción, hice la otra. Charlie ya no tenía más canciones, pues ahí venía que decía, está, quemó cuatro. ¿Dónde están las mujeres de este programa? No sirve el mensaje texto, ya me entraron los mensajes texto. No sirve los mensajes texto. Última oportunidad, 4535-2204. Apretado el que viene. Apretado el que viene. Hola. ¿Para qué llaman? Si es un varón, ponérmelo al aire y lo mando. 4535-2204. ¿Todo varones? Qué cosa de Dios. ¿Qué va a hacer? Nos arruinaron la música de telo. Nos arruinaron. ¿Qué? ¿Quién es? No, varón, no, huevo, no. Chao. Seguimos en un ratito, falta 20 para las 9. Hasta las 9 de la noche, escuchas Mundo Rocín. En Pop Radio. Pop. 101.5. Año nuevo, vida nueva. Empezá el 2010 renovado con 10.000 pesos por semana. Sí, escuchaste bien. Mandá un mensaje de texto con la palabra premio al 10011 y podés ganarte 10.000 pesos por semana. Es muy fácil ganar y además podés sumar doble chance cada vez que contestás una pregunta. Ya sabés, envía premio al 10011 y ganate los 10.000 pesos por semana para vivir un verano como nunca. ¡Hola, rayecitos! ¿Ustedes saben para qué existe el fin de semana? ¡Para poder jugar! Por eso, en las 48 horas de nuestro reinado, solo estará permitido jugar y divertirse. Mamá, tiene prohibido lavar la ropa. Solo podrá jugar con nosotros. Porque todo chico tiene derecho a un fin de semana de rey. Ahora, aunque la ropa se manche el sábado, se lava el lunes. Ala con poder multiacción. Es insuperable removiendo manchas secas de hasta 48 horas. Ala, porque ensuciarse hace bien. Llevar a mi hijo al cole antes de ir al trabajo es cero obligación. Bienvenido al mundo donde el cero sí importa. Nuevo Suco Cero. Rico, liviano y cero azúcar. Tu pelo necesita un cuidado especial en el verano. Probá la nueva crema para peinar Sedal Reconstrucción Estructural. Su fórmula termoactivada reacciona con el calor del sol, hidratando y reparando hasta los daños más severos. Sumate al programa Sedal de Reconstrucción en 10 días y lucí un pelo sano e hidratado durante todo el verano. Misuta, el router inalámbrico que no se rompe... ¡Fabián! Yo tengo que leer y yo tengo que decir lo que me dicen. Basta, ya estoy grande para que hagas estas cosas. ¡Pa! ¡Pa! ¡Pa! Misuta, el router inalámbrico que no se rompe... ¡Hasta ahí está bien! Misuta.com. En instantes, el pollo Cerviño y Tamara Pettinato. Pop. Quédate. En Pop Radio 101.5. La vida es una fiesta. Escuchas a Gerardo Rocín. En Pop Radio 101.5. La vida es una fiesta. Señores, 9:45, repasamos. 80 milímetros en una hora. 170 semáforos no funcionan en la ciudad de Buenos Aires. Morón bajo el agua, buena parte de la provincia de Buenos Aires también. Casi no tuvimos hoy noticias en el programa que no fueran las que tenían que ver con la lluvia. Es lógico, es natural. Hablamos de la lluvia cada vez que llueve, es así el ser humano, sí. De eso se trata la cosa. Vuelta final, Messi Gieser. Preocupado, porque revista Paparazzi, que tiene esa sección que me gusta mucho, que se llama Mi Cuñado, que te muestra quién le dio a quién, y es como un árbol genealógico del sexo, sería. Arranca con Sabrina Rojas, te muestra que estuvo con Mariano Martínez, Luciano Castro, Robbie Williams, Hernán Caire, Adrián Suárez. Bueno, después las ramas del árbol se van expandiendo hasta que llega Amalia Granata. O sea, ponen fotitos de famosos y flechita que te indica a quién le dio. Y los van uniendo. Exactamente. Claro. El que está unido entre sí es porque... Ahora, mira qué interesante, porque Robbie Williams unido a Amalia Granata porque se dieron. Y Amalia, logro. Y Amalia Granata unida al Logro Fabiani porque se dieron. Y el Logro Fabiani le dio a una tal Justine Foster. Ah, mira que yo no lo ubico. Justine. Pero la flechita de Justine Foster no termina en otro pibe, termina en una camiseta de Newell's. Y dice plantel de completo. Pobre Justin, la fama que le están haciendo. Como que le entraron 22 pibes del rojinegro. Bueno, yo qué sé. Una cosa muy... fuertísima. Che, 9 menos cuarto, sí. Empata Chacarita y Colón, Agustín González. Empató Parra hace 10 minutos más o menos. Por suerte le va a quedar medio bigote a Darío Villarruel. Estaba diciendo, ¿para qué empezamos? ¿Por qué le va a dar la orden de empezar el fútbol cuando la gente no puede ir a la cancha? Eso es una cosa de la que me quiero quejar al aire. Porque no me parece adecuado. Porque lo transmiten por televisión. Claro, pero si, entonces quieren fomentar que vaya la gente a la cancha. Combatir la violencia, colabore, hay mucha gente que estaba puteando porque no llega a la cancha. A mí no me gusta esa medida del AFA que deje jugar partido cuando saben que es imposible llegar a esta. Hay mucha gente con entrada comprada ya, los socios pagan la cuota para no pagar y no pueden llegar a la cancha. Bueno, una cortita, acá hay inundación en Haití, sabemos que hubo un mega terremoto, entonces los grandes tenistas de la historia se ponen de acuerdo para recaudar guita el 12 de marzo. Pete Sampras junto a Roger Federer frente a Rafa Nadal y a André Agassi. Opa. En un partidito para juntar $1,000,000 por Haití en Indian Wells. Perfecto, decíamos, Villa Crespo también presenta mucha agua en sus calles, está drenando lentamente, pero anuncian que va a llover toda la noche. Vemos en C5N mientras tanto imágenes de Caballito y Parque Chacabuco también inundados. Despacito, despacito, la lluvia se nos llevó puesto el programa. Agustina. Eugenia. Ok. Era yo. Hola Pipi, les cuento que en Panamericana Altura 43. Agustín es él. Sí, claro. Eugenia es ella. Está bien. Exacto, ahí estamos. En la Panamericana Altura del 43.500. Se unieron. En ambas manos, congestionada. Ay. Y tengan cuidado por que sí, por culpa bien, de eso nos están robando el auto. ¿Qué? Están parando, sí. Para ver, nosotros estamos volviendo y uno siente está robando el auto. Sí. A ver, de verdad, vamos a ver, lo vamos a llamar. Hola Pipi, les cuento que en la Panamericana, altura kilómetro 43, está congestionado y por culpa de eso nos están robando los autos que están parados. Sí. Ah, se aprovechan de los que frenaron. Claro. A ver, llamame a este corriendo, a ver. No, Dios, si le dejaron el celular, recibe otro. Dale. Otro, Gerardo y equipo, otra postal como tanta, salí a las 18 de la oficina, son casi las 21 y sigo en Flores. Mi destino, Moreno. Abrazo, Alejandro. Bueno, che, me imagino, yo conozco el despacho, tengo mucha tos desde hace 10 minutos, pido disculpas, yo conozco el despacho de Aníbal Fernández. Yo también. Sí, estuve. ¿Por qué tema? Y fui a, le hice la gamba a un amigo de una asociación civil y lo acompañé. Los amigos que tiene este. Yo estuve en el despacho de Aníbal Fernández y me lo imagino, no puedo dejar de imaginármelo tocándose el bigotito un poquito así, viendo la ciudad que gobierna Macri inundada en todas las pantallas. Debe haber pocas cosas que le den más placer, no por la gente, no es que disfruta de la gente, pero como político que compite, es como cuando pierde Newell. Sí. Ya si se muere uno de un paro cardíaco no me alegro, pero bueno, me alegra que pierda Newell. Esto es lo mismo, como competencia política, debe disfrutar un poquito, ¿no? De inundación. A 2 años de la próxima elección porteña, ¿no es cierto? Fin de 2011 cambiaría, sí. Igual que presidente. ¿Qué, hay algún candidato para vos que se pueda relamer ahora? ¿Porteño? Mira, yo creo que mientras todo el mundo se distrae puteando al oficialismo, no hay nada más peligroso que la oposición. Las cosas peligrosas del oficialismo las denunciamos todos los días. La sabemos, pero pensemos que ninguna agrupación, ninguna lista de las que en las elecciones pasadas, ganó, salió segunda, ninguna lista opositora llegó al año en junta. Digo, ¿te acordás que iba, no? Ah, muy bien, ahora vamos a hablar con más. Enseguida tengo el análisis político, está Osmar, se llama en línea. Hola Osmar, ¿cómo te va a hacer oyente? Que mandó un mensaje. Hola, para contar que... ¿Cómo andas? ¿Qué haces, hola, viejo? Me sorprendió tu mensaje. ¿Están los autos parados en la Panamericana y los están choreando? Mira, yo te digo que tiene la altura 43.5 como seguridad, tan, la zona muy importante, ¿no? Y tan congestionado que está acá la Panamericana, que la boca de tormenta está todo tapada. Y me están disfrutando a mis compañeros, que está haciendo rondín, dice que a la altura de casi 42, los mismos pendejos están choreando a los autos que están congestionados en la colectora, digamos. Mirá vos. Bueno, nos sirve la información porque nos trae una imagen más del caos que fue esta ciudad y sus alrededores en esta noche de diluvio. Así que bueno, gracias Osmar, un abrazo. No, por favor, saludos, chao. Bueno, confirmamos el mensaje. Yo te decía rápidamente y completo otra cosa. Los opositores no llegaron juntos a ninguno. No. Ni Stolbizer con Carrión, ni los radicales con Carrión, y esto es un quilombo. Y recordemos que de Solá, Macri más de Narváez, Solá está más lejos que cerca, y Macri y Narváez se miran con recelo. Cuando hicieron la alianza, Macri iba a ser candidato a presidente. Hoy de Narváez se ve con posibilidades porque ganó en la provincia de Buenos Aires y también quiere ser candidato a presidente. Vos me preguntabas si había más gente además de Aníbal González que estuviera disfrutando del agua en las calles. Sí, Fernández, Aníbal Fernández. Aníbal Fernández, sí. Si había más gente, sí, que disfrutara de eso. Ok, creo que te contesté. Señores, enseguida viene el pollo, ¿algo más para decir? Tenía un algo chiste, que tengas atragantado, rápido. Un chiste, pero quería filtrártelo por las dudas. ¿Cómo se dice noche de pasión en mapuche? ¿Cómo se dice? Buen culeo. Ok, finísimo final, a propósito de nada, me chingiesen. Buen fin de semana. Según una encuesta, los chicos que cuidan los abuelos son más propensos a la obesidad. Estoy totalmente de acuerdo. Me encantó. Totalmente de acuerdo. Eugenia, ¿alguna observación final? No, alguien que me rescate, por favor. Bueno, pero dejate de rescatar. Alguno siente bien ahora. Uriarte y Nicaragua. En un ratito, el pollo y Tamara, el pase en pop. 9 de la noche, escuchas Mundo Rocín. En Pop Radio. Pop. 101.5. Bueno, faltan 4 para las 9. Está llegando el Pollo y Tamara, la ciudad está colapsada, por tanto no llegaron aún los chicos. No. Los que verdaderamente sienten esta profesión y se dedican a ella con esmero, con altura, con prolijidad. A ver. ¿Sabes qué voy a decir, Pollo? Muy sencillo, te la hago corta. A ver. Hace como, no sé, una hora que paró de llover. ¿Sabes cuando llegué yo? En medio de la mayor crisis, en medio del diluvio. A las 6 en punto dijeron buenas noches, yo estaba acá, yo qué sé. Pero, bueno, un poco es como Moisés, que abría las aguas. ¿Tiene que ver eso? No, pero me cagué mojando, salí temprano, vivo... Pasa que yo vivo de esto, yo vivo de... Bajé la radio como si fueras un oyente que tratando, Dios mío. Yo vivo de esto, supongo que vos no, Ricardo, pero... Ricardo, esto viene de crítica, porque no tengo ningún problema en que nos vayamos a las manos, ¿eh? Claro, no hay nada más sencillo que si salgamos a la calle a pelear un día donde nadie quiere salir a la calle a nada. ¿Dónde estás, loco? Estamos recorriendo Avenida de las Heras, si querés te puedo hacer un... ¿Recién estamos por las Heras? Estoy en las Heras porque ningún taxista me quiere llevar. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Estamos en vivo para el programa de Gerardo Rossi. ¿Alguna opinión sobre la lluvia? Llueve mucho, sí. Ahí mucho, está. Bueno, contundente. ¿Querés que te busque otro? No, pero menos mal que conseguiste conducir un programa en piso, porque como cronista te cagabas de hambre. Escuchame, habla conmigo, que me divierte más cuando me hablas vos. Escuchame una cosa, ¿vas por las Heras que caminando? Claro, porque los taxistas se resisten a llevarme. Y me dicen que no, que de ninguna manera van a Palermo. Y les ofrecí dólares, euros, libras esterlinas. Sí, total, no tenías nada de eso, podías ofrecer cualquiera, de lo mismo. Me ofrecí dignidad, que no la tengo, pero... No, en Uriarte y Nicaragua bajo el agua. Bajo el agua. Sí. Bueno, escúchame. ¿Alguna vez en Rosario se sufría este tipo de inundaciones? Bueno, claro. En la provincia de Santa Fe, en Rosario, en la capital de la provincia de Santa Fe, había inundaciones cuando ustedes no sabían ni siquiera para qué servían los huequitos esos que ahora limpian con tanto esmero ustedes. No, claro, el río Paraná se desborda desde hace mucho tiempo. Escúchame, tenés fuerte la radio, ¿por qué se escucha así? No, porque es el celular, que es muy barato, que es el mío. Ah, bueno. Pero sí. Yo lo estoy solucionando. ¿Qué día, no? De conflictos, de... Sí, ¿cuál es el tema de tu programa hoy? Porque yo te lo arranco hasta que llegues. ¿Cuál es el tema de tu programa? Es sorpresa. Bueno, muy tranquilo, te lo arranco yo, es una dale. Sorpresa que va a calar hondo en la columna vertebral de los medios de comunicación, es algo. No te preocupes, faltan 2 minutos para las 9, vení tranquilo, te lo arranco yo. Dale. Ahí vamos. Te tomo la palabra. ¿Sí? ¿Por casualidad no eran 2 ustedes? ¿Cómo? ¿Cuántos eran ustedes? ¿No eran 2? Sí. Ah, no parece tampoco. Bueno, no te preocupes, yo se los arranco. Dale, Pollo, tranquilo, en serio, un abrazo grande, chao. El Pollo, una de las víctimas del diluvio que cayó en la ciudad de Buenos Aires, intentando llegar aquí a la radio. 9 en punto, señores. Todo para mí en minutos. And it's all noche. Aguantando el pollo y Tamara, pero con mucho gusto, me quedaron muchas cosas por contar. Así que enseguida voy a pasar a la primera. Estoy leyendo un libro extraordinario que se llama La Marca y el Deseo. En rigor estoy preparando material de ahí para traer a mi programa la semana que viene, pero a modo de adelanto, les tiro una muy buena. El autor es Rodolfo Barros. Y el libro se dedica a avivarte de los trucos de marketing que hacen los lugares para venderte más. ¿Sí? Hay una anécdota muy divertida que el tipo tiene en su blog, que dice que una vez le preguntó un tipo que vende choripanes, ¿viste? En la costanera, ¿qué era eso que tenía tirado ahí? No tenía nada. No tenía nada en la parrilla, tenía un cacho de grasa. Sin nada, sin humo, el humo es marketing, papá. Le dijo a este que se dedicaba al marketing. Y bueno, más o menos en esa línea se escribe este libro que cuenta que hay marketing en todo y yo qué sé. Una de las cosas que más me interesó a mí, digo, había algunas que sabía y otras que no. Por ejemplo, hablando de los shoppings. El tipo sabe que si vos querés comprar algo puntual en un supermercado, tenés que ir derecho a ese lugar. Por ejemplo, si querés llegar derecho al segundo piso, buscá el mapa primero. Las escaleras en un shopping están dispuestas para que te tentés con algo. Nunca están de un modo correlativo. Tenés que subir por un lado y luego por el otro. Te hacen pasear por todo el shopping para llegar al segundo piso. Eso en rigor lo sabía. Está preparado para que los lugares de descanso, los bares y esto, no estén en lugares ruidosos. Más o menos lo sabía, te avisa el tipo, no vayas a descansar en un shopping, no lo vas a lograr. Y lo tercero que me sorprendió, es que los baños de los shopping no tienen aire acondicionado a propósito. Quieren que la gente salga rajando de ahí. En un día de calor, tienen puesto incluso, a veces calefacción, para que la gente no se instale en los lugares donde no puede comprar. Todo lugar en un shopping. Todo lugar en un shopping que no permite que vos compres está hecho para que te vayas rajando. Una boludez que quería contar hoy y no me quedó tiempo. Está el pollo de nuevo, pasaron 4 minutos de las 9. ¿Qué haces, pollo? ¿Dónde andás? Hay otra cuestión, ¿sabés? Sí. Una táctica que hacen los supermercados, que es la intensidad de las luces. Ahí vamos con los supermercados, es otro tema, sí, también. Yo te decía shopping. Exactamente. Le pone mucha garra a las luces para que uno no tenga tanta paciencia en la búsqueda de ofertas y precios. Claro. Le empiezas a agarrar una especie de jaqueca y te querés rajar al toque. Está perfecto, es exactamente así, ¿eh? Tiene un capítulo entero dedicado a los curros de los supermercados, que al final te da como receta, ¿no? El tipo te dice, receta, solo aceptando que la compra en los supermercados es muy compleja y que tiene tres dimensiones, espacio, precio y tiempo, se pueden armar las estrategias. Los supermercados están hechos para perderte. Es muy difícil que vos hagas la compra con la lista que llevas sin que por casualidad te encuentres pasando de nuevo por un lugar que ya pasaste. Exactamente. Lo que yo no sabía es que era a propósito. Está todo estudiado, ¿viste? ¿En serio, no? Después... Es que el mundo se empecina en que nosotros fracasemos terriblemente todo el tiempo. Después, vos sabés que no es casualidad, y yo tampoco lo sabía hasta que lo encontré en este libro, que los supermercados no tienen relojes a la vista. El tipo cuenta que cuando era chico, iba al supermercado... ¿El tiempo? Claro, no sé, para que pierdas noción del tiempo. El tiempo. El tipo cuenta que de chico iba al supermercado que le correspondía al gremio de su padre, que no me acuerdo cuál era, ¿no? Como si fuera el Supercopa, uno de estos. Y él tenía el recuerdo de chico de un reloj grandote, que era así como el símbolo del lugar. Bueno, en los... Y de grande, claro, no lo encontró. En el casino del barco, sí. Permanentemente las ventanas están cerradas. Sí. Otro signo de que no tenés noción del tiempo. Bueno, que claro, lo mismo que este tipo cuenta que pasa en los supermercados. En los supermercados grandes, siempre los lugares donde más se consume no están, no dan espacios públicos, ¿no? Está buenísimo el libro. El tuyo está en camino, ¿eh? Muy bien. Yo estoy pasando por el zoológico de Buenos Aires. Caminando, vas caminando, ¿no? Estamos en vivo para la radio. ¿Estás caminando o en taxi? Te responderé. Lo que pasa es que yo estoy con la campera mojada, con unos borseguíes. Le digo así a un señor y se asusta, claro. Claro. Le voy a robar. ¿Estás arriba de un taxi? Santa Fe, te hago informe del tránsito, Santa Fe. A la altura del zoológico de la ciudad de Buenos Aires, ya está liberada, ¿eh? Se puede transitar normalmente. No hay calles anegadas a esta altura. Ahora estoy tomando por Uriarte, ya para desembocar en los estudios principales. ¿Pero en qué estás viniendo? Ahora pata, porque no, los taxistas siguen negándose, parece que empezaron a... Es el triángulo de las Bermudas, Palermo, ahora en la ciudad de Buenos Aires. Sí, igual, por ahí. Pollo, el panorama que vas a encontrar cuando llegues es extraordinario, si se lo compara con el que encontramos nosotros hace 3 horas. De verdad, Uriarte, Nicaragua. Uriarte, Nicaragua. Era un lago. El agua llegó hasta la ventanilla de los autos. Pues yo, de hecho, Nacho Guano no pudo arrancar el suyo, lo dejó tirado acá en la esquina, Bueno, nosotros que estábamos grabando el programa Nico Trasnochado, sí. Algunos invitados no todavía estaban sin llegar. Laura Liva se le inundó la casa, tenía un metro de agua. Claro. La famosa cantante y actriz. Sí, ¿quiénes eran los otros invitados? Titi Fernández, Miguel Fernández. Sí. Y Lola Ponce. Está bien, ¿no? La piba, ¿eh? Muy linda, ¿no? Sí. Un poco aburrida cuando canta, pero bueno, ya estoy fuera del estudio, así que no me está escuchando. A mí me encanta cómo la vendieron como un gran éxito, y yo no conozco a nadie que sepa una canción de Lola Ponce, y en las revistas es una de las argentinas más exitosas del mundo. Y yo nunca escuché a una persona decir, che, loco, me compré el nuevo Lola Ponce, está buenísimo, ¿viste? Bueno, pero era una discusión que se había armado en el estudio, es... Esta piel no tiene una imprenta en el subsuelo de su casa. Claro. Y genera noticias que no existen. ¿Al aire discutieron esto? No, en el estudio, pero fuera del aire. Hola. Sí, te escuché. Lo discutieron fuera, no, al aire, mañana vamos a ver eso, ¿no? No, mañana no. Ah, no, me asusté en serio, Digo, qué zarpados que son. No, discutimos nosotros, digo, cuando discutimos es el técnico, el tiracables, el cámara y yo. Sí, está clarísimo. Escuchame una cosa, hay alerta meteorológica, va a llover toda la noche. Aprovecha ahora para meter segunda, yo te voy descargando otra de las canciones. Dale. Y en un ratito te veo por acá, dale. ¿Cuánto te estoy debiendo? ¿Me cerrás la cuenta? ¿Cuánto a esta altura? ¿Cuánto yo te debo? A mí nada, olvídate, está todo pago, corazón. ¿Viste qué feo el corazón es una mierda, El corazón es un día lo encuentro, me ando al lado mío en el baño y me manotea, ¿viste? Corazón es raro. Bueno, vení tranquilo, apoyo en serio. Señores, estamos en Pop. Pasaron 9 de las 9, 24 grados 1 la temperatura. A 5 cuadras el conductor de esta hora. Aquí en la radio, papá, que le hace la segunda, dale. ¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Por qué será? Me falta todo en la vida si no estabas. ¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Qué puedo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer. caballitos. Los vecinos hicieron un piquete y complicaron todavía más la situación en la ciudad. Una treintena de vecinos, muy enojados, según logré ver por televisión. Se manifestaron en Ángel Gallardo y San Martín. Cortaron varios carriles. Y yo creo que lo único que lograron es... caballito. Complicar todavía más el tránsito, ¿no? Se quejaban por los cortes de luz preventivos, ¿no? Porque, claro, es cierto, las pérdidas después se las queda el tipo que tiene cosas en el freezer o los bares y esto, pero también es cierto que en una ciudad totalmente inundada y jodida por un diluvio, sí, por cuestiones que tienen que ver con la energía, dejan pegado a uno y matan a uno. Al día siguiente estamos todos diciendo, pero ¿cómo? ¿Para eso poder hacer un corte preventivo? Es muy difícil también. Es decir, los tipos estaban protestando cuando todavía estábamos en emergencia. Yo no estoy tan de acuerdo. Yo sé que en general conviene siempre estar de acuerdo con el que protesta, porque está más enojado que uno, etcétera. Pero honestamente yo pienso que lo único que lograron es complicar todavía más la situación. Dice, estamos cansados, decían. No hago nada con 5.000 pesos. Se quejó un vecino con la corbata puesta y pidió que la empresa Edesur coloque una defensa a la cámara de luz, que se anega cada vez que llueve. Está bien, lo que pasa es que en esta oportunidad las empresas recibieron la orden de defensa civil de cortar para prevenir accidentes. O al menos eso es lo que argumentaron. Tampoco se va a defender acá a las empresas, que nunca han sido gente que merecía una defensa de nadie, ¿no? Pero bueno, de esta manera, dice acá Infobae también, el caos vehicular fue todavía peor. Bueno, 9:15 de la noche, estamos en el programa del Pollo y Tamara. Ahí están llegando, ¿quién llega? Está entrando el Pollo en este momento, ¿no? Está muy bien. Quiero... nada, iba a sacar un oyente, quería saber cómo eran los oyentes del Pollo. Pero... ya está llegando, ¿no? Mandame un temita que lo saludo. Mandame un tema que lo saludo. ¡Ah! Fue uno de los primeros videoclips. Uno de los primeros videos que supimos admirar. Está bueno, ¿no? Sí, está bueno, está bueno. ¿Lo cantabas en los cumpleaños? Ya estoy llegando. Lo que pasa es que hay algo de... es demasiado femenino el tema por momentos. Ah, esa parte me gusta a mí. Porque viste que Ante Garmaz, este tema lo usaba. Ante Garmaz era el tema de Ante Garmaz, entonces... Es que sé que pasa, macho, hay canciones que sacan la loca que llevas dentro. Es cierto. Este es uno, mirá. A ver. Ahí va. Vamos sacando el agua de las casas. Vamos bailando los pasillos. Pero con onda, claro. Con onda, al estilo de Garmaz. Con elegancia. Con chancletas. Y dice, la loca adentro. Ya no importa nada, no importa que se te inundó la casa, la pieza, la habitación. Ya está, pone una sonrisa, ponele onda. Hay mucha bronca la gente, ¿no? Quiero. ¿Sabes que no me voy ahora? No, pero yo lo hago con tono. Y el señor ese que hacía todas las voces en una canción, ¿cómo se llamaba? Bobby McFerrin. Sí. No Worry Be Happy. Toda la. Todo. Iba a traer algo de él la semana que viene acá. ¿Qué? El que le. Los riñones, el corazón. ¿Qué pasó? Entonaron órganos. Acá tenés. Estas son todas canciones para ponerle onda a la vida, ¿eh? ¿Ya estás seguro? Estas canciones para ponerle onda a la vida. Va para arriba como loco, ¿no? Sí, sí, para vos que tenés toda la alfombra llena de agua, taxista, amigo. Don't worry, be happy. Y lo despliegue al pollo. Todos los ruidos que escuchás los hace la misma voz. Para mí le falta un par más. Sí. Pero porque lo decimos ahora en el 2000, pero en esos momentos... ¿No le faltan dos más? Yo le pondría a un agudito, más agudito, son todos muy graves. No queda malo, ¿no? Puede ser así un mini coro. ¿Qué le puedes meter vos? ¿Ves que le faltaban dos, viste? Pero qué soberbios que somos, ¿eh? Y bueno, viejo. Bueno, viejo. Che, ¿tu casa qué es? ¿Primer piso? No, séptimo piso, estoy re tranquilo. Séptimo piso. Sí, pasa que hablamos de la lluvia 3 horas. Yo te doy un consejo. Claro, no hablar más para no llenar más la canasta. Un poquito. Porque sobre el final de tu programa es muy probable que vuelva a llover torrencialmente. ¿Cómo? Torrencialmente. ¡Ah, no sale! Salió rápido. Torrencialmente. Sí. Y muy probablemente tengas que ocuparte mucho del tema dentro mucho de un tema. Par de horas. Para aprender un séptimo piso, ¿a qué le temes? ¿Al agua no? ¿Pero cuáles son los miedos de la altura? En los vecinos. Tengo una manga de hijos de puta en el edificio para morirse. ¿Qué tenés, militar? El edificio loco, no, ya tuve eso. Ya viví en el barrio militar, ¿eh? ¿Oíste? No, ya viví en el barrio militar. ¿Año nuevo tiran? Año nuevo da miedo, barrio militar. La primera vez que me mudé... ¡Gerardo! Las canitas no eran este lugar con onda. Ah, porque está enfrente del coso. Yo me vine a vivir a Rosario y me decía, las canitas, a vivir. Sí, pues me vine a alquilar en Rosario. Mira que son todos militares. Sí, la verdad que no la pasás bien con cara de judío ahí, ¿eh? No, tengo una venía con el ovejero alemán. Tengo un edificio todo tarado. Yo sé que escuchan el programa, sí. Aprovecho. Todo loquito. Sí, pero vos vas a la reunión de consorcio. No. Ah, vos sos el cortamambo. Soy inquilino. Igual, podés firmar un papel y ir. No me lo firmó la dueña todavía. No hiciste mucho. 34 de saludos. ¿Vos saludás así cuando estás en serio? Sí. ¿Sí? Está perfecto. Este es el barrio de Rosín. ¿Qué a partir de la presente... ¡Sí! ¡Comunicamos! ¡Dime! ¡Que no queremos más presencia de judíos! ¡Exacto! ¡En Pop 101.5! ¡La manga! ¡El ácara! Habiendo colmado el espacio con Mechejese de Rosín de 6 a 9. Y tiene mucho tiempo, habría que reducirlo. Sí, ya está, que se vaya. Bueno. Sí, ¿tuviste vecinas prostitutas? Sí. Porque es el sueño de todos. Sí, uno cuando llega a un edificio, ¿qué decís? Ay, ojalá. ¿Me lo estás preguntando al azar o lo escuchaste el cuento mío al aire? Al azar. No, yo viví en un edificio que tiene más prostitutas que ningún otro edificio. ¿11? No, hay un edificio en una zona muy paquita de Buenos Aires. Vos unas chicas VIPs. No sé, más o menos. ¿Medio cachiva? Sí, sabes que me vine a Rosario a un monoambiente. Era muy vergonzoso para mí, porque cuando tenía que invitar a alguna chica a mi casa, yo vivía en el piso, de verdad, 17B. Ah, como corta. 7 y medio, como la película de John Malkovich. Claro, ponele, pero 17B corta. De corta. Es muy vergonzoso, sí. Hay mucho abecedario en el medio. Claro. ¡Qué pasillo! ¡Qué olor a bife de cuarta, cabrón! Era, yo vivía en el 17B corta, Libertador, no sé qué. Tenías ABCD. Libertador, yo no. Y sí, hasta la cita había 27 departamentos por piso. Recordemos que esa era una de las prisiones de Buenos Aires, ¿no? No, un edificio, después te cuento dónde está. En una zona muy recoleta. Y en el primer piso. Había gente que despachaba chicas, entonces tenía alquilado el 5J, el 7P, sí. El 8T, claro, tenía departamentitos chiquitos, y yo vivía, de verdad, en un edificio donde había por lo menos 15 chicas. Muy amigo, me dice. Sí. Muy amigo. Si le rompí algo a las chicas, ¿ibas vos a arreglarlo o no? Porque no sabes nada. No sé arreglar nada, ¿no? Boludo, ¿eh? Ahí, ¿ves? No, porque yo... ¡Ay, Gerardo! En la esquina viví un dealer. Logró un dealer. Che, qué buen barrio ese, ¿cómo se llama? Hermoso. ¿Para qué te mudaste, Gerardo? ¿Tenías todo ahí? Sí, pero tardé en mudarme, chicos. ¿El casino dónde estaba? No había. En la esquina, no estoy diciendo dónde, pero en esa zona, Había un dealer en un kiosco de revistas. Se llamaba muy amigo mío. 17B de vicios. Claro. Muy amigo mío. Sí. Dealer muy amigo mío. Y paraban las chicas a charlar ahí también. Y era, te digo, un polémica en el bar muy, muy, muy, muy complicado. Un barrio de prostitutas y narcotraficantes. ¡Ah! Mundo Rosín. No pude, viste, tosí. Un periodista que se mete a fondo para hacer su película. Mirá, sí, mensaje. Mirá, mensaje. Mirá, me están llegando mensajes. ¿Qué? Se enojan todos, mirá, con eso. Mirá que puso. Qué capo Rosín. Qué buen profesional, se merece un libro de regalo. ¿Quién pone? Mi mujer. Tu mujer. Sin embargo, ¿quién es el que compra el libro? Vos. Yo. No, pero yo tengo uno pensado para no, vos. No, te mandé a comprar un libro muy bueno. La filosofía de... Pero no sé si ya lo tenés, ya lo leíste, ¿no? ¿Cuál? La filosofía del doctor. No, no lo vi. Ah, está no, bueno, yo lo leí. Me encanta. 9.25. Bueno, ahora pollo, sí. Pollo, no me gustaría que esta buena onda empañe nuestro duelo de imitaciones del lunes. El duelo de imitaciones va a ser a morir. Tenemos buena onda, pero vengo a hacerte mierda el lunes. Para, sabelo. ¿Podemos... ¿Podemos incorporar un juez? ¿Un tercero? ¿Algún personaje? Sí, el primer oyente que sale al aire. Bueno. Ahí está, ¿te gusta? El primer oyente que sale al aire, entonces estén atentos, porque el lunes, en vivo, en Uriarte, Nicaragua, Gerardo Rosín. Ah, sigue practicando. Alejandro Cerviño. Pollo. Ah, sí, siempre está practicando. Y un duelo, que será el duelo final. ¡Estoy podrido de decirte que soy Rodolfo Rani! Coming soon. Muy buena, ¿eh? Bueno, la esperamos el lunes. Sí, no, Gerardo, yo... la rompiste hoy. ¿Qué pasa? ¿De qué se trata tu programa hoy? Hoy sí, voy escuchando en el auto. La previa, hoy hacemos la previa. ¿Eh? Hoy hacemos la previa porque hay mucha gente que va a salir. Vamos a ponerle buena onda. Vamos dale, a hablar con la gente. Me encanta, me encanta. A una historia pirata hoy se mete, ¿no? Hoy metemos todo, pirata, todo lo que haya. Dale, me quedo escuchando. Chao, apoyo, un abrazo. Se va Gerardo Rosín, se va el mundo Rosín. Llovió 80 milímetros y falta la palabra clave finalizadora. Totalmente. Arrancamos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.